Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es el episodio número 751, grabado el lunes 13 de enero del 2020. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.TSB, medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me entrega a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos a la masita de Behavior que ha venido disfrazada de Walter Mercado el día de hoy. Con una bola, un par de bolas de cristal, con las que va a hacer shows eróticos, no, no crean que va a hacer nada. Pero ese tamaño no es el normal de las bolas de cristal. No, es que esas van. Y como uniditas, una de otra. Bien. Estas se llaman Benoit Balls. Y hacer esos pelos de vidrio están. Qué barbo, qué artista. Sí, qué artista. Qué realista, es un arte realista. Es rara esta masita. La masita de Behavior va a aprovechar y ocupar sus bolas. Pues tiene también, ella tiene sus dos bolas, pero no son de cristal. Son orbes. Unas orbes. Y con las orbes de ella va a acariciarle a los productores ejecutivos él. Lo que no saben es que le va a hacer. El ojo de vidrio es que va. Como que la del cristal encantado, que se saca el ojo y pone. Se saca el ojo y puede satisfacer a un hombre más. ¡Oh, vaya! No. Así lo perdió. Así lo perdió. ¿Eh? Oh, my gosh. Bueno, la visita de Behavior es especial en eso. Sí. Pero, señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza, sí, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva, Némesis, de alegría, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Y lo invitamos a que usted se convierta en productor ejecutivo. Visite comicicos.com y apriete ahí el botoncito de donaciones. Si usted quiere, y es súper cool, puede también apuntarse para una suscripción mensual, $5 al mes. Y así se asegura que nunca va a faltar como productor ejecutivo en todas las producciones de los Geekos. Y si quiere un cassette con un episodio especial solo para usted. Para mí. Por ejemplo, ya hablé con Luis Parra. ¿Qué dice? Ahí tiene el cassette y ahí lo tiene ya. Él dice que lo tiene en un lugar ya bonito ahí en su colección de cosas geekas. Ajá. Porque no tiene dónde escucharlo. Así que entonces, por $100 le mandamos un Walkman. Un Walkman 1989. Ahí estaba, sí. Enseñalo. No, ya lo quitaron. Ya lo vendió. Ya lo vendí. Señoras y señores, vamos. Así que, hey, visiten comicicos.com y apretar el botoncito de donaciones. Y también, si usted compra el cassette, puede elegir el tema que quiere que. Bueno, entonces, menos mal que subimos el episodio. No, yo lo había mandado a él. Ah, ya tenía el otro. Sí, sí. Y, o sea, le pudimos haber mandado el cassette en blanco. En blanco. Pudo haber llegado el cassette antes que lo grabó. No, porque si en algún momento él consigue una casetera, lo va a poder alquilar un carro que tuviera casetera, solo por eso. Y me invito a una maceta así de, hey, mi amor, mira, tengo este cassette de los Geekos, oigámoslos. Sí. Y lo pone clic y. Sí, no, el nuestro sí suena. Debe estar mal el reproductor. Sí, sí, la casetera es la que nos. Lo manda a arreglar. Los Geekos son incapaces. Sí. Señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando todas las semanas. Es el momento de. Box office. Ahí está, es el momento del box office. Adelante. Tico Man. Pues sí, entonces. Ah, espérate, es que Tico Man se le olvidó que me pidió que le pusiera el Parboba. Box office. Perdón. Ya chete. Apantache. Es que cuando me la volteaba a ver. Bueno, Bueno, sigamos. Bueno, box office. Ah, box office. Ya, ¿sí? Ya, bueno. No estaba seguro de qué sección venía. El día, hasta la cuartinita chiva hice y todo. Que hice lo posible para no escuchar. Lo bloqueaste. Lo bloqueaste. Déjame ver, la número 5 es Just Mercy. Que esa debutó en la posición número 30 la semana pasada. Justo Mercedes. Pero quizás en pocas salas. En pocas salas, cabal. Me imagino que es de esas que las exhiben. En la sala de la casa del director. Las exhiben en diciembre para poder ser elegibles para nominación de Oscar o algo así. Bueno, entonces esa hizo, déjame ver, ya lleva 9 millones de. Bueno, 10, perdón. En los Estados Unidos. Y deja ver cuánto costó esta osada. Es un drama así medio aburridón. No dice cuánto costó. Bueno, imagino que no debe haber sido mucho. La número 4, Like a Boss. Este es un debut de la semana. Oh my gosh. Like a Boss. Esa hizo también 10 millones. No, esta sí es una comedia. No sé. Sí, es una comedia de la Salma Hayek, la Rose Byrne y Tiffany Haddish. Ok. Dos amigas con ideas muy distintas empiezan una compañía de belleza. Ajá. Entonces una piensa que la belleza es una cosa y la otra... Cabal. Una es más práctica y la otra quiere un estilo de vida demasiado lavish. Ah, ok. Me imagino que la Salma Hayek ha de ser la que es lavish. La número 3, Jumanji, el siguiente nivel. Se hizo 14 millones el fin de semana pasado. Lleva 257 millones. La fuimos a ver, por cierto. Sí, ¿qué tal? Ya la vimos. Yo la vi. Todas la vimos. A ver, ¿opiniones? Pues está bien. Me gustó. Está chiva. Está chistosa. Está bueno. Pero sí, es cierto que no es que repitan los mismos chistes de la película anterior, sino que repitan el mismo chiste de que, nos cambiamos personaje. Así, toda la movie va con esa onda. Yep. Entonces, sí, pero también repitieron de la película anterior. Sí, un poco. Lo de la mirada. Pero el viejito. Siempre en el momento equivocado. Y siempre en el momento que... ¿Por qué lo está haciendo ahorita? Y el otro viejito te está dando derrame. ¿Qué pasó? Ey, toda tu cara se te frizó. El ¿cómo se llama este chero? Danny Glover. No, el otro. Danny DeVito. No, el viejito, el joven, Kevin Hart. Kevin Hart. Ajá. Uy, qué mal la memoria. Kevin Hart, estoy mal. Yo soy un Danny DeVito. O sea, estoy peor que el otro viejito. Mira, entonces, mi amigo. Cabal, cómo contaba las historias y vos en tu cabeza, uy, este es Danny Glover. O sea, así es. Así es. Lo que visualizás. Me impresionó. Yo decía, así era mi abuelito y me quedaba dormido porque nunca terminaba de... La que me impresionó fue la Aquafina, la chinita, que también, vea, primero así toda encorvada, como el bicho judío, así. Sí, hasta la forma de hablar. Y después como el abuelo, de repente cambió y era así como que más... Y con el mentón para adelante, ¿cómo lo sacaban? buena actuación corporal y la Aquafina. Y corporativa, ¿es eso? Sí, bueno, sí. La número 2, Star Wars, 2. Episodio 9, The Rise of Skywalker. The Rise, el arrocito. Electric Boogaloo. Esta hizo 15 millones el fin de semana pasado. Lleva 478 millones. Mundo. A ver, en Edmundo. En Edmundo lleva 989 millones. Puta. Creo que una semanita más y ya llega. Yo creo que va a llegar. A ver. Y la número 1, 1917. Una película de guerra que también... Un drama de guerra. Se debutó semana pasada en la posición número... hace 3 semanas. La semana pasada está en la posición número 17. Igual es de esas películas que las ponen para Oscar. Esa es una película de guerra, de la Primera Guerra. Y según entiendo, lo han filmado como que fuera una sola toma. No toma continua. ¿Toda la película? Creo que sí. Como Birdman. ¿Te acuerdas que así aparenta ser? Después sí, explicaban que efectos especiales siempre hay cortes, unían. Cabal. Que eso que pone la cámara que pasa atrás de un árbol. Es así, ay, ahí está el corte. El corte es escondido. Pero sí, tratan de hacer lo que parezca una sola toma. Pero esto es para... Esto no puede estar en los Oscars de ahorita. Esto es para Next Year. Pero si salió hace 3 semanas. Sí, es para... Porque está es de las que va nominada a mejor película. Release date 10 de enero del 2020. Quizás en el cine. Wide release. Ah. Sí, porque sí está nominada. Ah, pues. Ah, sí. Wide release. ¿Cómo? Y la masita volteó. Sí, hoy salieron las noticias. Sí, hoy salieron. Bueno, eso es el box office. Y ahora es el momento en que nosotros bailamos, porque es el momento en el que Brito Man, no, digo, Tico Man se tapa la cara. Pero Julius, ahí tenés dos papeles, pasame uno. Baila, porque es el momento de él. Ustedes lo pidieron. Yo los culpo a ustedes. Comienza, Julio. Con Oscar. Hey, mira. Por favor. Joker, 11 nominaciones para Oscar. Sí, increíble. Sí, ay, increíble. ¿Qué? El mal gusto de la academia. De la academia. He leído artículos de las dos posiciones. Uno alabándola, es que qué bueno que ya era tiempo. Y otros diciendo, hey, Mara, había mejores actores. No. Pero directores, guionistas, sí. Habían algunos que se merecían. Película, diría. Inclusive directores. Dejaron por de lado un par de directores que hubieran merecido también. Pero, hey, pero está bueno. Pero, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué hicieron eso según ese artículo? No, de que de fíjate que no se mete a tratar de explicarlo por qué. Okay. Pero yo feliz ese reconocimiento. Que también, en parte la academia... Como, o sea, las nominaciones dependen de la campaña que se le haga a la película dentro de la academia. Entonces tampoco es. ¿Ah, de veras? Pues sí, o sea hacen publicidad internamente. ¿Ah? Y es cierto, hay unos estudios bien pequeños, independientes, que no tienen los fondos. O sea, y eso lo hace el estudio. El estudio dice: va, yo quiero nominar, que esta película salga nominada. Entonces tenés que mandar muestra a toda la mara, pues, a la mayoría de gente que podás. Decir, vaya, véanlas y no sé qué, y tal vez y nominen. Juntas, nominen, les hacen. Sí, eso tampoco dice que una película mala la van a hacer. Tampoco. Tampoco, sí, pero le ayuda que hagas todo ayuda. Eso si tenés el presupuesto para hacerlo, obviamente. Entonces, puede que eso haya sido con el Guasón, de que ya tenía ganado un vergo mara, pero con esto la pudieron elevar más. Yo como digo, dije en el review, para mí, película me gustó, buena, pero no para tanto. Ay, gustos. Además, Phoenix ganó el premio Mejor Actor en el Critics' Choice Award. ¿Quién? El premio de los críticos. De la Joaquín. Crítica. Ajá. Joaquín también ganó ese. Se ganó la crítica. Después del de Golden Globes. Wow. O sea que va. Y fíjate que estaba peleándoselo. Golden Globes ya afuera. Sí, también. Y ganaron. ¿Qué ganaron ahí? Solo dos. Mejor Actor y el mejor sound. Tema de musical. Ok. ¿Cuál es el tema? A saber. The Joker. Nominado Omar. Gusta de Police. No, de Police sí. Y en el otro extremo, Avengers tiene solo una nominación. Oh, no. A pesar que... eso sí, zamparon pistolos de Marvel Disney para tratar que sacaran más. Ni efectos especiales. Esa fue la que nominaron para la nominación. Efectos especiales. La única. Okay. Tenían esperanzas de hacer algo similar a Black Panther el año pasado, que acordate que la nominaron mejor película. Uh-huh. Okay. Y no, pero está cabal, no. Y está contra no es material de Oscar. Lion King. Ah, qué Star Wars episodio 9. Ah, qué y Lion King. Again. Ah, no, ya dije Lion King, no, y Irishman. Esta es la de Scorsese. Es que el Irishman tuvieron que ser jóvenes a todos los actores toda la película. Esa película no. Mira, la película es buena, pero todas esas escenas cuando salen jovencitos, me da Uncanny Valley. De veras, yo no me da, hice. No sé qué es. Mira el último. Porque esto vos ves a unos jóvenes moviéndose como viejitos. Mira esto de VFX Artists React. Ajá. Hablaron algo de eso también. O sea, tengo rato. No hasta el hecho de que cuando estás viejito que se te hace la piel aquí. La papada se te estira y cae. Ajá, entonces... para ser los jóvenes tuvieron que borrar eso, socarles la piel y volverla a dibujar el cuello de la camisa. Oh, entonces, por eso a veces la cabeza se ve como que flota. Como que fuera un Funko. No, como que fuera un Bubblehead, así de eso que. Así que. Mira, bueno, y último comentario que traigo, medio noticia relacionada a los premios de la academia. Ajá. Y no academia de decir. Interesante, Netflix tiene 20 nominaciones. Ajá. Entre todas las diferentes películas que se dignaron ser nominadas. Como Irishman. Irishman es uno de los ejemplos. La otra, la de la historia de un matrimonio, Marriage Story. Ajá. Interesante porque Adam Driver es el el marido, esposo, supuestamente. Y Scarlett Johansson es la... La Black Widow. Uy, mala seña. para él. La viuda negra. La viuda negra es la esposa. Parece sin cabeza después. Pero lo que estaban hablando es que qué interesante es que Netflix como estudio se está ganando poco a poco el reconocimiento. Que está sacando películas de cierta calidad. Rencor y reconocimiento, sí. Al mismo tiempo. Finalmente, y solo para no... La noticia del año pasado es que compraron aquel cine, ¿verdad? Pero todavía no han exhibido nada de ellos. No sé. Yo creo que lo están remodelando aún, porque pero la noticia salió bien a finales del año. La idea era esa, de que, bueno, si me empiezan a poner reglas de que tiene que salir al cine y toda la cosa, yo lo voy a poner en mi propio cine. Y me llevo mi pelota y voy a jugar. Y finalmente... Y tu mamá los viste chistosos. En la categoría de mejor serie, película animada, tienen dos nominaciones los de Netflix. La de Klaus, la que sacaron que para Navidad. Buena, Klaus. Yo vi un pedazo con mis hijos y wow, sí, buena. ¿Y de qué se trata? Es CGI, un nuevo origen de Santa Claus. Pero es animada. Sí, es animada. Ah, es 3D, computadora. 3D, computadora. Ok. 3D, computadora, pero se ve muy, muy buena. ¿Te acordás la de Kubo? The Three String. Tiene ese como ese feeling. Dos hilos. ¿Tú? Bueno. Es que estoy hablando de la continuación. Le agregaron otra. Y otra que se llama I Lost My Body. Yo perdí mi cuerpo, pero esa no sé cuál es. Ahí también están diciendo que es animación 2D. Klaus. De veras, gracias. No sabía. Le sumaste una D. Y una string al otro. Sí. D. Bueno. Ando generoso hoy. Sí, no. Sí. Deja ver, Doctor Strange. ¿Qué pasó? Extrañamente perdió a su director. Dice que el chamaco Scott Derrickson, que era como que más... había dirigido películas de miedo. Me acuerdo que era lo interesante de la selección del director. Y la película era Doctor Strange y las montañas... O The Mountains of Madness, o algo así. Cthulhu-esco. La cosa es que se fue de la película. Dijo diferencias creativas. Pero eso viene siendo ya como el usual bullshit, igual que en un training exercise. Pues mira, también Marvel sacó así, sí, tuvimos diferencias y ya ni modo, le deseamos lo mejor para el proyecto. Entonces, por lo menos fue... Mira, prefiero que lo hagan antes de comenzar a filmar la película, no a la mitad de la película. Eso es lo que dice Víctor, que estaba viendo. Que sí, en efecto, es 2D, pero con un efecto de shading y de iluminación que lo hace ver como que fuera... Como que tuviera volumen. O sea, 2D y medio. Ajá. Oh. Será Klaus. ¿Qué más? Mira, en la mara, en el... chat, hace un par de días nos pasaron una noticia que a los dos minutos la desmintieron bien rápidos, bien eficientes, que la serie de Hawkeye en Disney Plus la habían pospuesto indefinidamente y mencionaban algo por algunas acusaciones a Renner. Pero como te digo, a los dos minutos dicen, ay Mara, ya publicaron que como que es falsa la noticia y que sigue en producción. En algún momento de este año comienzan a filmar. ¿Dónde decía acusaciones a Renner? Sí, yo había leído lo mismo. Leí el artículo y solo decía que había cosas de la historia. Nuestro y escucha agregó que puede estar relacionado a acusaciones a Renner. Y el artículo no lo mencionó. Sí, el artículo solo decía, me acuerdo que decía de que habían puntos de argumento que se iban a tratar en las otras series antes que iban a afectar a Hawkeye de alguna forma. Por eso lo habían pospuesto. Pero bueno, Disney... ¿cuáles son las acusaciones a Renner? A saber. Mira que yo no quiero que me demande. Otra vez. Sí, no. Después del memo de... Después del último. De cease and desist. Después de la última orden de restraining order. Sí. Hablando de series... Ya no se puede seguir alejando más. Por eso me vine a El Salvador. Moon Knight. Disney Plus comienza a filmarlo este verano. ¿Y quién era Moon Knight al final? Un señor que se viste de blanco con una media luna. Hicimos un episodio de eso. ¿Y el actor? También se lo pone el traje. espérate. ¿Te puedo dar el nombre del director si quieres? No, actor. supuestamente son mis amigos. Fue creado por Doug Mench y Don Perlin. Don Mench. Y Don Perlin. Está producido por Daniel Radcliffe. ¿Y qué es Daniel Radcliffe? No cast member has been announced, but the production is reportedly considering casting Daniel Radcliffe as the Eponymous superhéroe. O sea, Harry Potter va a ser mundo. Harry Potter quieren ponerlo, mira. O sea, dicen que están considerando. Ese va a costar más que chebrazos que el actor Robert Pattinson de Batman. No, fíjate que ese bicho ya salió chulón en una película. Uy, oh my God. Acá, montando caballo, una onda así. No, era una obra de teatro. En ese salió chulón. Sí. Equus o Equus. Algo así. Pero el chavo salió todo. La respuesta aquí. Cholo. Tenía así el conocimiento. En, o sea, ahí salió todo. Salió todo. ¿Y este fue después de Harry Potter o fue durante todas las filmaciones? No, bastante después de Harry Potter. Oh. Ay, qué interesante. Pero no, tenés razón. El fulano en algún momento dijo de que había hecho tanto dinero con... Que ya no tiene que con Harry Potter, que se había dedicado a hacer proyectos con sus amigos, ayudarles. Uh-huh. Entonces, generalmente eran pequeñas producciones independientes. Uno de los amigos. Que lo invitaban y decían, mira, qué bueno, onda, actor secundario. Y no me pagué eso. O lo que le ibas a pagar al otro fulanito, el mínimo. Ahí está bueno. Bueno, sí, la otra película que sacó fue una que tenía cuernos de... Como de Horns. Horns, ¿no? Otra que era un... Una de Frankenstein. ¿Cómo se llama? Swiss Army Body o algo así se llamaba. Que era de un chavo que estaba náufrago. Y Daniel Radcliffe era un cadáver de otro chero que estaba en la isla. Ok. Y que supuestamente el otro tipo... Era su Wilson, con él hablaba. Algo así. Qué creepy. Pero aparte ocupaba el cuerpo. Eso que necesito resguardo de la lluvia. ¡Ah! No podía así, no sé. No. Bueno, algo así oí. Por pero también salió alguna de Drácula mala. No, de Frankenstein. Sí, la vimos, ¿no? Ajá. Él era Igor. Sí. Mala. Que el Frankenstein le chupa la joroba al Igor. Y se la deshace. Se la drena, ajá, sí. Porque dice, no, tío, usted eso es agua acumulada. Pero el doctor se la El doctor Frankenstein. No el monstruo. Es que Frankenstein es él. Pues sí, eso todos lo saben. Entonces, Frankenstein. Viene, no te equivoques en ese tipo de cosas. Anda, una aguja en la joroba y después le hace como que está pasando un sifón, ¿verdad? Como que está pasando gasolina en un carro otro. Y sale toda la agüita. Pues la mejor parte de la movie. Imagínate. Bueno. Kristen Bell. Supuestamente va a salir. Pero, a ver, dale. Hablaron de Cats. No, y que hay que hablar. Alguien tuvo que haber hablado de Cats. Es que por todo el CG que tiene y lo mala que salió. Que la mandaron, y que mandaron un DLC. Mandaron un parche. Sí, mandaron un parche. Para la película, no dieron eso. ¿What? Es que lo dijimos. Hubieron sí, lo dijimos. Partes de la película donde el CGI estaba mal hecho. Ajá. Porque al parecer el director... Los leotardos, los chavos. ¿Sí? No, eran las manos de un par de actores, se veían las manos, especialmente de la Dench. Judy Dench. Hubo una toma que salía la mano humana, sin pelo, y de ella, ahí está. Y toda huesuda. No, pero también oí que había un tipo con una chamarra, así con una... Ahí atrás. No, atrás. Atrás, había una otra. Termínesela. Pues sí, entonces que había un tipo con hoodie, que... También se veía en alguna toma. Pues, o sea, ¿qué onda? O sea, fue el movie. Fíjate que, según entiendo, el director, lo que estaba viendo era de que este tipo, a la hora de filmar, no es que puso a todos los bailarines y actores, vaya, tenga este traje de motion capture con las pelotitas de ping-pong o el que andaba en misterio, que tiene su referencia así para el CG, sino que solo les dijo, tengan, bailen y denle, ¿verdad? Y después, aquí está todo el footage. Vaya, efectos especiales, vean cómo putas le hacen, pero los hacen gato. Do your thing. Entonces los defectos están así como que... Puta, rotoscoping, toda esa mierda casi. Una parida así. La onda es que se le fueron muchas cosas. Entonces salieron muchos errores de efectos especiales en la producción. Entonces, como a la semana y media de haber salido la película... anunciaron que iban a sacar o iban a redistribuir la película con... Ya con los arreglos. Con las correcciones a los efectos. O sea, la primera película que sale con parche, como que fuera juego de video. O sea, encendían el proyector y decían downloading patch. Pero mira, ya va a empezar ¿cuál era el update de Windows? ¿Cuál era la carrera para sacar la película? No sé, porque salió la misma semana que... O sea, mejor le hubieran dicho, no, miren, arreglemos y salimos un mes semana. Después de Star Wars. Es que tenían... Mira. De o sea, Oscar, lo, mira. El Oscar. The Regionals. Yo los entiendo. Querían aprovechar Holiday Season en Estados Unidos. Festividad. ¡Estaba en Star Wars! Y es que, con la esperanza de decir a las mujeres, a los adultos mayores que no quieren ir a ver Star Wars... ¿Qué quiénes son? No. Más bien los jóvenes, creo yo. Porque los no, adultos... Nosotros todos queríamos ir a ver Star Wars. Los bichos estaban... ¡Ay, Star Wars! Otra película que no está más mi viejo. Tengo que acompañar a mi tata que quiere ver esa mierda de Star Wars. Había otra teoría de que diciendo... Si está en contra de... bueno, este es Kevin Smith. Si está en contra de Star Wars... Y le va súper mal, por lo menos pueden decir, hey, no, es que la regamos porque salimos a la par de Star Wars. No, porque la película es buenísima, buenísima, es de culto. Sí. Bueno, Christian Bale, el rumor es que va a salir la nueva película de Hulk como el malo. ¿Hulk? Sí, la nueva película de Thor. Love and Thunder. Love and Thunder. Va a salir como el malo. Como el malo, y supuestamente el mejor malo que podría ser, dado que va a salir la She-Thor. ¿Thor? Sería Darío Ager, el Minotauro. Ah, el Minotauro. El de Roxxon. Pero esa parte sí es gran chamba. Sí, porque ya fue Malekith. Malekith ya salió, perdón. Yeah, Malekith ya salió. Sí, podría ser. Interesante. Aunque ese personaje, como salió en los cómics, nunca me convenció como un gran malo. Uh-huh. Vamos a ver. Siempre yo lo veía como... malito. Como malo porque tenía influencia al de repente, jale, que era Minotauro. Sí. ¿Qué les pareció el trailer de Morbius? Bueno. Me gustó. Bueno, me gustó. Mejor de lo que... Sí, mejor de lo que esperaba. Yo no lo vi todo, ya saben mis políticas, pero vi como los primeros 30, 45 segundos. O sea que no viste los spoilers de... No vi el spoiler del final, después en el chat de... ¡Ey, qué bueno! Que para mí son dos. Porque es un póster que se ve. Y la escena del final. No, el póster... Tal vez lo viste, que es un póster de Spider-Man que le han puesto asesino. Asesino, ¿vale? No, pero eso no es grande. Como que él mató a Mysterio. No es spoiler, pero te lo amarra. Te lo amarra la MCU. Y supuestamente va a salir el J. Jonah Jameson entrevistando a Morbius así en su capacidad de científico. Pero mira, se ve interesante. No sé si discutimos la semana pasada la de New Mutants o la comentamos. Creo que la comentamos, la mencionamos. Pero yo no la había visto, pero hoy sí ya la vi. ¿Y qué te pareció? Puta. Se ve bien chiva. Mejor que Dark Phoenix. Toda la vida. Tristemente. Y no la querían sacar. Bueno, esperemos que viva es que esa. Tienes razón lo que estaba diciendo Tico Man. Que es otro... Es que esta película de miedo. O sea, yo la veo y para mí esa es... Y que hasta el mismo bicho sale. Un Stranger Things, ponele. De ese tipo de... Sí, de ese razón. Tipo de... Que es miedo, pero vos sabés que no es miedo, sino que es ciencia ficción. Ajá. No han visto el cómic de Stranger Things que sacaron desde el punto de vista del bicho. No. ¿De cuál de todos? Es la Season 1, pero desde el punto de vista del bichito. Solo esperando así. Secuestrado, o sea, transportado ya. En el Upside Down. Por 30 páginas. Should I stay? No, fíjate que bien chivo, porque te va contando cabal que él está como que escapándose de los monstruos que lo andan. Del Demogorgon. Lo andan buscando constantemente y de repente. Hey, creo que puedo escuchar a mi mamá o creo que puedo escuchar a no sé qué. Y entonces cabal, las partes de la película donde la mamá está hablando con él o está tratando y que él encendiendo los foquitos. Ya se ve que el otro. El lado de él. Del lado de él encendiendo los foquitos, tratando de responder. Bien chivo, bien chivo. Fíjate cool. Que voy a robarme un minuto más de su tiempo. ¿De silencio? No. Regresando al tema de Oscar, no había visto la lista de las mejores películas, de las nominadas, y hay un par que les puede interesar saber que están ahí. Ford versus Ferrari. Sí. Está. No creo que gane, pero está. Pero está Jojo Rabbit, la de Taika Waititi, que dicen que es buena. Comedia con horror y que dicen que es bien. La parte de horror es bien freak. Y es una de las comparaciones que hacen contra a él como director contra el de Joker, que se me olvida el nombre. Todd Phillips. Gracias. Que la de Joker, toda la película es una socazón y es una tensión que a algunos les pareció tedioso, que no cambiaba el ritmo. Uh-huh. Y es lo que le... A esta Jojo Rabbit es lo que que dice. Pues yo hasta el domingo sábado que vimos la extra no sabía que existía esa película. Fíjate que lo que entiendo de que cabal, el Jojo Rabbit es el niño, tiene su amigo imaginario que es Hitler. Y en una de esas, él es uno de los niños de la juventud nazi. Uh-huh. Entonces, una de esas, como que no sé si ellos resguardan o él encuentra un resguardado judío. Entonces, como que ahí empieza el conflicto. Como que, ¿qué hacer? Ahí salió. Y la otra es Parásito. Creo que es una coreana. Es una coreana. Dice que es buenísima. Es distinta, dice Vero, que es bien distinta. Yo lo que sé es que es película coreana que es de una familia que son pobres, o sea, que están bien mal económicamente. Y una de la familia, una persona de la familia va a trabajar para una casa de una mara vergolas. Entonces, de repente, los demás de la familia así hacen complot. Uh-huh. Y entonces eso que le meten zancadilla al chofer de la familia rica para que meter al papá a trabajar ahí. De repente se echan a la... Ay, no la contes toda. No estás hablando de política de algún país. No estás hablando de política de algún país. Entonces, la onda es que empiezan a sustituir a la mara. Entonces se arma un debergue ahí. Porque dicen que es dark comedy. Es comedia bien oscura. Y, por cierto, el director también está nominado de esa película. Sí, también. Pero está por mejor película y mejor película extranjera, ¿verdad? No he llegado al listado de extranjera. No, te acabo de decir que está como mejor película. Ahora, sí, película, punto. ¿Vieron la noticia de... es un cómico. Ajá. Sí, está como extranjera. Adam Pally. No te lo podemos ver. No. Que es un cómico que es el que era uno de los dos scouts, Stormtroopers, que... El que pidió ayudita. El más malo de toda la saga. Aquí está, lo entrevistaron, dice el tipo. Que sí, que el tipo este que no sé qué, que es el que punches Baby Yoda. What a monster. Entonces está contando el tipo y me recordó, esta noticia me recordó la que dijo... Cuando Julio le pegó a Baby Yoda. Sí. No, Julio, de la noticia de los trajes de Shazam que valían $1,000,000. Ajá. Porque dice que le pegó la primera vez al Yodita. Mm. ¡Corten! ¿Qué pasó? Maduro. Solo quiero que sepas, dice que le dijo el director, que el que tenés ahí es al... no sé cómo le llaman, aquí dicen un nombre, pero que es el actual puppet el que le hace los acercamientos. No sé por qué putas tenía para mí. Yo he puesto un peluche de 10 pesos. ¿Por qué pusieron a la más caro ahí? Entonces eso no me hace caso, pero dice que dijo... vale $5,000,000. Y entonces imagínate. Dice que el tipo la primera vez le había pegado un alpijazo. La siguiente vez de los nervios hasta falló. Y el Yodita es como todo bicho. Yo sé por qué puta deja una mierda de $5,000,000 para que le pegue. Con estrabismo Se estaba tapadito completamente. Sí, cabal. Y después con la calavera todo hundida, así como que la mollera se le cayó. Suerte que era el último capítulo. Puta, sí. O sea, para el próximo season. Para la otra season, si va a ser un peluche todo feo. Que va a ser adolescente. Sí, ya. Por eso peluche. Mira, y la mara, ay, quiero ver, ya es adolescente. Yo aquí estoy. Estoy aquí. Sí. Dice que empezó la filmación de Willow. Con gaitos. De la secuela de Willow. Ya un poco hecho. ¿Qué puta quiere ver? A todos los fans de Willow. Mira, pero ¿es secuela o es serie? Secuela es. Yo creía que era serie. Alguien leyó la que postearon de que Blue Beetle va a ser una serie en HBO Max. No sé. Vi que lo pusieron, pero no tuve chance de leerlo. Porque no sé si es animado o en live action. Yo creo que... Espero que sea como live action. Espero que sea el latino. Pues queremos... Es que ya han habido representación. Ya ha habido película animada, quiero decir. Sí, sí. Debería de ser en live action, HBO. Eso sería chido. Sí. Porque HBO les está metiendo. Y se va a llamar Blue Beetle Homecoming. Buenas noches, ¿vas? Estamos. Ya no tengo. Va, pues, señoras y señores, pasamos entonces. Otra noticia que van a hacer más música. Sí, al siguiente. Oh, no. Es fácil, mira. Sí, ¿verdad? El mundo, ¿por mierda, no me dejes solo. 10 en 10. El corazoncito. Pero ya la de Superman no está sola. No, ya tenemos más. Ya no es sitio. Bueno, si quieren un cassette con todas las que les haga que les rompa el corazón. Putz. A ver. Bueno, este es un 10 en 10 de personajes que no se entienden, pero que otros personajes sí los entienden. Como mis lyrics. Ah, sí. No, eso se entiende muy bien. Lastimosamente. bueno, el... Qué malo, tico, man, qué malo. A ver, el número uno, Groot. Ahí está, tirándose un pedito. Uh-huh. Que este, pues sí, solo dice I am Groot. O en un punto de la movie dijo We are Groot. Pero toda la mano lo entiende. Ah, sí, no, pues sí. No, que te vas a la nada. We are Groot. El final de la primera, cuando casi cuando les hace la chibola de madera para salvar la vida del choque. Uh-huh. Pero entonces sí, solo dice I am Groot y todo. Ah, no seas tan mal hablado, maldito. Sí, porque ellos todo lo entienden. Todo lo entienden. Y en algún momento eventualmente lo entienden. Ajá. En la primera solo Rocket lo entiende. Uh-huh. Pero ya después en algún momento han explicado en qué consiste la comunicación de él. Son variaciones de frecuencia, como dicen, ¿no? Pregunto. ¿No? Telepática. No, no. ¿Cómo dice el tico? Telepática. Tenés que leerle cómo mueven las ramitas. Hubo una serie que estaba Groot hablando con Maximus the Mad, el hermano de Black Bolt. Y eso decía, I am Groot. ¡Ah, qué genio es usted! Su majestad, le dice, porque es príncipe de su planeta, algo así. No me acuerdo. Bueno, el número 2, Dupe, de X-Force. Ahí está Dupe. Ah, que en el cómic solo se ve que habla con un su alfabeto todo. Que lo revela. Que este salió en X-Force, pero en la. Una versión que hizo Mike Allred con no sé quién más. Y Peter Milligan, creo que es el escritor. Y no fue hasta el 2014 que salió un alfabeto así. Como para la mara, pues, que descifraran lo que él decía. Y se podía descifrar. Y pegaba. Al parecer. Sí, qué chulo. Justamente. Pero este cabal tenía su lenguaje todo raro. Pero se parece el primo feo de Final Space. Ah, sí, o el Slimer, pero. Antes de que se muriera. Cabal. Pues sí, esta es una masa. Pues ahí pusieron. Gelatinosa. Mooncake. Ah, está muy. Sí, que. Puede medio cambiar de forma y también puede duplicar objetos, absorbe. No puede duplicar unas cuerdas vocales para hablar. No. Yo te hubiera pasado la lista de los 100 Pokémones para escoger a los 10 que más te gustan. No, pero decían, podían decir su nombre. Sí. Es lo único que decían. Pues sí. Sí, pero no les entiende. O sea, sí. Pica, pica. Ash le entiende. Ah, pero ya por años de experiencia. Bueno, Tinkerbell. ¿Pica, pica, qué? No, Timmy, claro. Se cayó en el pozo. Así le hubieran servido, ¿sabes? Tinkerbell, ahí está, que, ¿ah? que solo se oían como campanas y blim, blim, blim, y así. Y la malentendía. Pues sí, Tinker. ¿Estás? Sí, te voy a decir que sí, pero estás desconectado de todas las películas de campanita que han sacado en los últimos 6-7 años. Sí, habla, pues. Pues sí, por... No, pero está hablando de la. A mí lo que me caía mal de esta campanita que no se le veían los calzones. Entre campanita. ¿Y en cuál sí te cae bien? Porque es la frase indica en que. Una rule, ¿qué? Rule 34. Pero ¿por qué? No hay que buscar tanto en internet. No, hay unas cosplayers. ¿Te cuento que. Salen. Ay, sí, salen veces todo. Sí, creo que calzones. Visitamos sitios distintos. Julio, yo te voy a pasar unos links. Después, última vez que vimos a Julio. Ya lo volvimos. Entre campanitos sí se entienden, pero cuando. Pero, entre campanitos sí se entienden, pero cuando ella habla con un humano es que no entiende. Es cuando solo hay en el. Era campanón. Oh, campano. Entiendo otra cosa. Tolón, tolón, tolón. Talán, talán, talán. Big Ben le dice. El número 4, Arturito o Arturito, como le decimos aquí. Ahí está. Va, porque fíjate que ese sí. Y si Trico le descifraba. No se entienden. Y después ya. No, Luke después también. Entendía, la Mara después lo entendía. Luke, pero el inicio era así Trico. Que por lo menos. Este sí siento yo que es sacado de la manga. Porque al BB-8 sí más o menos podés oírles por lo menos los tonos y cuando... Ah, como decía. Cuando le oí, y cuando oí lo que le contesta, wow. Ah, dijo tal cosa. Ah, por la entonación. Ah, ajá, o sea, como que sí es alguien que habló y que lo distorsionaron. Como que por cierto. Es que sí, alguien habló y lo distorsionaron. Ajá, por eso. No era el Steve. Sí, por era cierto. El cómico aquel. Mira. Peter, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Stefan, ¿cómo es? No sé. Sí, pero era un baboso. Mira, un par de cómicos. Uh-huh. A este chavo, a BB-8, en la última película le quitaron un verbo de protagonismo, ¿verdad? Y que introdujeron al BB-8 de BB-8. No protagonismo, había demasiados personajes y les uh-huh. tenían que repartir el tiempo. Bueno, de ahí el número 5, Bubo. De Clash of the Titans. Ah, esa película. Este me gusta. Esa película tan reciente. Sí. Este me gusta por rebuscado. Ya salió. Salió de 81. Ya vino aquí. Sí, sí. Al fin. No me avisan. Hace 3 meses. Deja ver, sí. Clash of Titans. Yo me acuerdo que esa aquí vino junto con un Empire Strikes Back. Imagínate el nivel de efectos. Ajá. La diferencia. O sea, estás comparando esta con Arthur. Este todavía es Harryhausen. Sí. Todavía stop motion. Uh-huh. Pues sí, este tenía sus silbidos tipo búho y así. A como, los búhos, o sea, como silban, ¿verdad? Y en el remake se debe a que lo tenían ahí. Estaba en el taller de no sé quién. Ahí estaba. No hizo nada. El que le entendía era Perseo, porque era regalo de Atena para Perseo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ese es Romeo. Uh-huh. Pues sí. Sí, buena onda. Y los ojos. Y volaba. Sí. Y yo no sé cómo, porque la vale le voy a combatir. Y aterrizaba mal. Aterrizaba como Roger Rabbit. Bueno. Cambiaba la escena. Aquí está. Gracias, Roger. Por... bueno, y el pajarito. El efecto era así. Y a la siguiente escena. número 6. Q-Bert. Ah, pero dibujan bien los hermanos, vea. Perdón. Los hermanos Cuber. Sí, sí. Sí, bueno, por lo menos en Wreck-It Ralph sí se le entendía. No sé si Ralph este era el tercer hermano. Sí, Ralph le entendía. Y también el ¿cómo se llama? Este siempre el hermano bohemio que tiene toda familia de el hermano narizón. ¿Qué? Oye, pues pero la misma nariz y boca, fíjate. Espero que solo eso. Porque hay otras cosas que le hacen falta. Es como las aves, que la cloaca tiene ahí, cagan, ahí ponen huevos, ahí cogen. Ahí ponen a sus recién nacidos. Imagínate. Ahí nacen. ¿Y este líquido para qué? Ah, esta es la cara. Mientras se confunden así. Así se cruzan los pipes. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Lavándome la cara! ¡Esto es el jabón! Bueno. Número 7. Chewbacca. Ahí está, ve. Quise hacer mi sonido. Bien relax. Pues sí. ¿Ese está mejor? Sí. Oye, el minuto completo de Chewbacca. Pero igual. Vamos a hablar así. ¿Esto también lo entendían varios al final? Sí. La rey entendía todo. Sí, esa sí, porque es la fuerza. Porque sigue siendo. Era traductora universal. Sí. Bueno, al inicio va Chewbacca. Pero Han Solo lo entendía. Luke y Ben lo entendían. En el final momento. Entendían. Sí. Ya, no, y al final. Ben no se vio. Pero en la primera. Ben Kenobi. No, creo que no. No sale. Bueno, pero al principio está hablando con él. Ah, sí, está hablando con él. O sea, él está hablando con él y después se va a donde Han. Sí, pero no le contesto. A saber. Usted le hizo señas. Solo con señas. Le escribió papelito. Le mandó un tweet. Como tranqui. Have you seen this man? Disparando la grida. En el dibujito. Y fallando. Shot first. ¿Cómo se...? ¿Qué es la palabra nueva que es? Glukowski, ¿cómo? ¿De qué? Es que dimos la noticia que en la nueva edición que han puesto en Disney Plus de Star Wars. Que disparan a la vez. Disparan al mismo tiempo, pero antes Greedo dice una palabra. Ah, no, eso no sabía. Solo habíamos hablado de no, que. No, sí, es que dice una palabra, pero no me acuerdo ahorita cuál es la palabra. Pero es una palabra en su idioma. En su idioma, pero. ¿Y qué? No, nadie sabe qué significa ni por qué. O sea, te voy a matar. No ayuda a nada. Bueno. O sea. Lo que pasa es que George Lucas la puso. McClunky esa. Lo puso. Gracias. Ay, que lo que quería era ver Mi Pobre Angelito. McClunky Culkin. Ajá. Sí, ese. Le había hueveado la película y no se la había devuelto. No, y ya debí un vergo en Blockbuster. Blockbuster. Bueno, número 8, el bibliotecario en Discworld, que es un orangután. Uh-huh. Solo dice uk. ¿Qué? Uk, uk. Todos los diálogos en el libro. ¿Pero dice uk o uk? Uk. Ah, pues sí. Uk. Y cuando está asustado dice ik. Entonces, pero todos los magos, toda la mara le entiende así. En los primeros libros, en las primeras apariciones que tuvo este, después de que lo transformaron. ¿Cómo que lo transformaron? ¿Que no era orangután? Era un mago que trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Magos de Discworld, pero un hechizo catastrófico hizo, tuvo un efecto mágico que lo transformó. Le revertió. Lo transformó en orangután. Entonces, después de eso, como que le gustaba, ¿verdad? Porque dice, esto me hace más fácil mi trabajo, así podía treparse entre todos los estantes y le daba más fuerza y cosas así, y nadie lo jodía porque no te vas a meter con un orangután, ¿verdad? Entonces, le gustó al punto de que después borró todas sus referencias a su nombre, porque necesitabas el nombre de un mago para poderle hacer un hechizo sobre él. Ok. Número 9, el Cousin It. The Addams Family, o el primo cosa, como le dicen aquí. Ajá, y todos lo entendían. Y vibraba. Ah, vibraba. Digo, una cosa peluda que vibraba. Y nunca se rasuró. ¿Ah? Creo que había. Hubo un episodio, por ahí estaba leyendo, de que hubo un episodio donde se estaba quedando calvo. Entonces estaba dando pelo por todos lados. No sé cómo lo resolvieron, no me pregunto. Ahí está. Y supuestamente... Ese parece a un episodio del Super Pollo donde salía el peluque. El peluque. Era una peluca, ¿sí? deja ver, cada vez que salía... Que lo vencen dándole preocupaciones para que se le cayera el pelo. Es cierto. Cada vez que salía, conseguía un nuevo empleo o algo así. Uh-huh. Que quería trabajar de actor. ¿Sí? No sé. No la veía esa yo, la verdad. ¿Vos, Omar? No la vives en tus... No, antes de mi tiempo. Pero en buena cultura general. Y número 10, Kenny de South Park. ¡Ay, ya sabía! Y que menos mal que no se le entiende porque solo dice... ¡Qué puta, un gran lépero! ¡Pura grosería! Ese como que es el que escribió la película de Alpha, la versión que vos querías ver. El otro bicho no le entendía. No sé, ¿y por qué acabas de mencionar? Y cabal, cuando decía eso, ya te dabas cuenta de la chuquedad que había dicho. Y se reía, él sí sabía. ¿Cómo sabes que tiene un gato? Que mi hermana tiene un gato. No, genial. A mí me cayó mal cuando dejaron de hacer el chiste de que se moría este en todos los episodios. Mira, ahí se llevan como 20 años haciendo. Sigue produciendo, la verdad. Sí, pero era vergo. Y no se ha vuelto a morir después de que lo dejaron de hacer. Nunca han retomado ni por uno el chiste ese. Hubo una que se murió. Que sobrevivió, ¿te acuerdas? Ah, sí, es que hubo una persona que sobrevivió. Y que toda la. O sea, pasó. En peligro. De todo, y yo decía, hijo puta, aquí se va a morir. Aquí se va a morir. Es que tenemos que ese interruptor que está arriba de ese tanque de tiburones. Y el tipo. Y terminó. Pero y después se dejó de morir, ¿verdad? No, o sea, era navideño. Ese era navideño, pero después. Era el milagro, ¿no? Se murió. Y quedó todo, muerto. ¿No? Quedó muerto y tuvieron que meter a Butters ahí. Después, de alguna forma, lo revivieron. No sé cómo. Y después de eso, ¿cómo que ya lo dejaron de usar? ¿De usar o de morir? De usar el chiste. No sé. Yo paso. No he visto tantos. Yo ya lo he dejado de ver. Últimamente. Bueno. Buenísimo. Una última canción. Yes. Resistan. Señoras y señores. Fuerza. Es el momento que ustedes han estado esperando. Dale un segundo. Va, dale. Un segundo. Otro de Police. Es el momento de... La policía decía. Sí. Es el momento de la carnita. Bailámosla. Carnita para ti. Ahí está. Qué raro el frito. Tiene una lag. Fíjate. Hasta llorar. Ni cuando vino hoy que tenía preocupaciones que no estaba con. En la fábrica te va bien, pero. I am not quitting my day. Vamos a hacer canciones para motivar a los empleados. No. Mira, si están tristes. O trabajan o les sigo poniendo la canción. Mira, a ver. Se aprendieron los lyrics. Oh my God. A ver, pues, démosle la carnita, la carnita. Serio, serio. Este es un show serio. No, ni cuál es la carnita. Vos ibas a leer tu... ¡Ah, esa va a ser la carnita! ¡Sí! ¡Ah, va, pues! Bueno, vamos a hablar de las predicciones que hicimos en el 2019. Uh-huh. Yes. Para ver qué tanto le pegamos. Yes. Sí. ¿Verdad? Y también, si hay tiempo, pues, voilà, vamos a dar opiniones sobre lo que esperamos para este año. Por lo menos en películas, porque no sé de cómics. Porque no se vayan a ver podcast de cómics. Sí. Bueno, yo estuve revisando lo que hablamos en el al principio del 2019, que era lo que estábamos esperando, e hicimos algunos comentarios. Por ejemplo, hablamos de esta película que yo la dejé aquí en el listado, pero realmente yo no la vi. Ajá. Réplicas con Keanu Reeves. Yo creo que al final no salió, sí. Pero no la he visto. Réplicas. Entonces dijimos para esa. De Omar dijo, mala, pero que... Es que no me acuerdo ni de qué iba a tratar. Ajá, y entonces de ahí vos mencionaste de que quizás sí, va a ser... Siguen cantando en el chat. Para streaming, que a vos no te daba buena impresión de que iba a ser algo bueno, porque originalmente iba a ser solo para streaming, dijo Omar. ¿Cuál movie era este? Réplicas. Réplicas. Y es en español, lo peor, fíjate. Réplicas. No es réplicas, es réplicas. No, réplicas es también en inglés. Entonces, ¿qué? Es Netflix... Hay Netflix. ¿Es de Netflix? ¿Kenny Reeves, cabal? Bueno, pero igual no la vimos, no podemos hablar. Sí, nadie la vio, sí. Dijimos que iba a estar mala. Juepuya. La segunda, Glass. Que todos estuvimos de acuerdo de que iba a estar buena. Y al fin estuvo mala. No estuvo tan buena como yo esperaba que estuviera, como habían dicho los demás. Mal final para esa movie. Eso siento que se va a repetir en algunos. Otras películas de este año. Sí, bueno, lo malo fue que sacaron esa sociedad secreta los últimos 10 minutos de la movie y eso. Yo creo que es que vos tuviste razón en ese comentario. Quizás no es de que hayan metido a la sociedad, sino que la metieron como gran twist, pero no te habían dado ninguna. Ajá. Si lo hubieran tal vez metido mejor al final. Tal vez hubiera gustado un poquito más ese twist. Pero sí, o sea, mal final. Sí, sí. Luego hablamos de Lego Movie 2, que la comparamos porque venía Lego Movie 2 y Playmobil. Y Playmobil. Que, a saber, quedémonos con Lego Movie. Julio. Playmobil fue los flops del año pasado. Me despertaste y asustaste. Julio dijo que iba a ser igual que de divertida que la primera. No sé si le pegamos. Con decirte que yo tampoco la vi. Dios mío. Yo la vi y no me gustó como la primera. Yo dije bajas expectativas. Omar dijo al mismo nivel que la primera. Lo mismo que dijo. ¿Y lo viste? Coma. No. De verdad que estuvimos mal este valió. Año nosotros con las películas. No, se nos fueron muchas. Nos valió eso. Por aquí también mencionamos, no sé en qué orden, pero ya esa ni la dejé en la lista. Porque mencionamos la de Tom Holland, una que venía de Tom Holland, que están perdidos en una isla. Ajá. Y no la dejé porque la película no salió. Es así, definitivamente no salió. Lo que me dio risa es que decíamos, y sale con otra bicha, así, no me acuerdo. Y la bicha es la de Daisy Ridley. De la Rey. Ah. Pero la película no salió, no sé si la van a sacar. Alita Battle Angel. Yo qué dije, que era creepy. Julio dijo, esa película va a ser conflictiva. Tipo Ghost. Y fue conflictiva. Tipo Ghost. Pero conflictiva, ¿en qué sentido? Porque al final, ¿por qué fue? Fíjate que esa se vio involucrada o inmiscuida en el backlash que tenían los trolls de internet contra Capitana Marvel. Porque salió más o menos al mismo tiempo. Entonces decían, uy, que no sé, por algún motivo, como odian a la Brie Larson porque dijo algo feminista en algún momento. Dijo, de la mar, esta tipa odia hombres, así que tenemos... Apoyemos otra película en vez de esa. Vaya a ver a Alita. De mujer. Pero una mujer que no había dicho nada contra los hombres. Entonces, al final, pues, no les fue mal, pero... No, pues yo creo que no le fue mal. Mira, a mí tampoco me gustó. Tampoco le fue súper bien. No, pero a mí me gustó. Mejoró mucho con la impresión original que teníamos del primer trailer de los aquellos ojos. Sí, que los ojos se te olvidaron. Ajá. Te acostumbrabas rápido. Yo dije que la iba a ir a ver, pero con bajas expectativas. Uh-huh. Y Julio hizo un comentario de que es una película tipo Ghost in the Shell que le iba a gustar a los geeks, pero que a otras personas tal vez no mucho. Yo creo que por ahí va. Sí, sí, porque no hizo mucho. Pero sí, algo que tuvo malo fue que lo dejaron así como el gancho para la secuela sin realmente uh-huh. nada de y no creo que la... de expectativa, no sé. O sea, solo Edward Norton al final. Ah, aquí estoy. Ah, vea la secuela, cabrón. Y la mara, ¿no? Uh-huh. Ok. Chivo. La quinta. How to Train Your Dragon. Parte 3. Oh, my gosh. Que me gustó más que la 2 al final. Pero bueno. Y que fíjate que yo dije que la mataron en el trailer. Ajá. O sea, para vida del trailer. Te mostraron todo. Mostraron demasiado. De acuerdo. Vamos con bajas expectativas. Y vos habías dicho, a mí me perdieron en la segunda. En esta medio me dejaron satisfecho. Pero yo esta lo sentí bien. Pero es que ya sabías todo. O sea, todo te habían contado ya. ¿Quién va a ser esta? La nana. ¿Y por qué? No, esa era la 2. Que te contaron que salía la mamá. Sí. Y que era la mamá. Ya ves, que son bien parecidas. Ah, chispas. En la tercera también es que le huevean el dragón. También es que llega. Que sale la dragona. La Light Fury. La esa. Ah, sí. Uy, ya. Imagínate, se me habían mergeado las dos movies. Bueno, la siguiente. Y esta sí ya es una película de las grandes producciones del 2019. Ajá. Capitana Marvel. Vamos a ver. Todos dijimos que iba a ser Julio la mejor película. Julio dijo, buena. Ajá. Yo dije, buena. Ticomán, buena, pero que no sabes qué tanto impacto o qué tanto iba a tener que ver con Avengers. Que al final no tuvo ya mucho. Ya que siento que está... Puta, lo salvó casi. No, espérate. Estamos hablando de Capitán Amar. Sí. Pero cosas que pasaron en esa historia que repercutieron en Avengers. Nada. No hubo nada. Yo tenía miedo porque... Ah, no, cómo no, porque era... ¿Cómo se llama? Los dobles, ¿cómo se llama? Los Skrulls. Sí, pero no salieron en Avengers. No salía que el otro era Skrull, pues, eso posiblemente. Fue este, Homecoming. Far From Home. Spider-Man. No, pero de eso hablamos, porque mencionamos de que estaba muy cerca de Avengers. Entonces el Tico Man dice que él... Fíjate aquí, fíjate el Tico Man cómo le pegó. Que él prefiere que la película sea independiente de Avengers. Ah, que sean en su propio lío. Y que en la escena de los cerditos, de los créditos... Se vea que le cae el beeper que le mandó Nick Fury. Y le pegaste completamente. O sea, no se ve cuando le cae el beeper, pero se ve cuando ya cae el beeper. Y Fury. Ajá, ¿qué pasó? O sea, me cayó el beeper. O sea, casi le cayó. Un fax, ¿verdad? Con la tecnología y, de esa época. Y ahí donde sí ya te fuiste, ya mucha suerte habías tenido y aquí ya no te pegaste. Que también cree que dejaría que pues, el hecho de ser los Skrulls que iban a dejar la semilla ahí para Secret Invasion. Sí, sí. Y resultaron que eran aliados. Pero puede ser todavía. Quedaron de buenos. Puede ser todavía, pero... Y Julio, que vamos a ver, que como ya los Avengers, algunos ya están viejitos, otros que se terminaron los contratos, que... No, pero ese es Endgame ya. No, pero aquí hizo el comentario también. Que él piensa que... el nuevo grupo de Avengers va a ser alrededor de Capitana Marvel. Que todavía no se sabe. No se sabe, pero... Todavía puede ser. Pero no, ya, no apunta para ahí, pero... Ya cambié mi opinión. La hicieron demasiado poderosa. Uh-huh. Y ya se vio que va a tener aventuras. Sí. La voy a dejar de lado para que no resuelva todo. Pero fíjate que aquí dijiste... aquí dijimos aventuras algo cósmicas, que después lo retomamos. Que para vos, dice, en Avengers uno de los dos va a morir. O el Capitán América o Iron Man. No, sí, estábamos filudos. Ese sí. ¡Shazam! Y eso no le dio canción. Sí. ¡No, no! ¡Shazam! Pues sí. Tendrá algo que ver, nombre Omar, así como otros Omar Angulo. Bueno. Challenge accepted. Shazam, el Tico Man dijo que le veía potencial, pero que no iba a ser épica. Cosa que, al final, yo siento que está muy acertado. Fue una historia bien autocontenida. Pero que sí iba a ser divertida. Chistosa. ¿Qué palabra? Exactamente. ¿Qué palabra? Jala, jala. Y yo dije, yo sabía que ahí yo iba a estar equivocado, porque yo decía, yo no quiero una comedia. Y sí sentí que fue más comedia que otra cosa. Aunque acepto que la estaban dando en cable hace poco. Uh-huh. Y la vi y la, eso de que, están dando chas. Y me eché. Sí, no. Porque no la había vuelto a ver. Por cierto, esa fue una de las películas que me eché en el vuelo de ida. Sí. Porque en la ida tenía la par... Estaba... Había una familia, entonces... A la par tenía a las hijas. Vean, de 7 años, 5 años, ¿verdad? Mm. Y yo... ¡Demonio! ¡10 años de diferencia! No. Yo queriendo ver así alguna... tipo con Deadpool, sangre, alguna así. Ay, pues aquí una balacera. No, porque también estaba Good Boys. Pero sabía que ese iba... Que esa era más rated R. Era ¿cuál más, es? ¿Cuál es de Good Boys? La de unos niños que ¡ah! ¡De los diles! Sí, sí. Que la vi también, pero ya en el camino real. Está buena. Está buena, está cagada. Cagada de la risa esa película. La onda es que dije, bueno, tengo que ver algo que no vaya a ofender, ¿verdad? El CPR doll. Ah, sí. Mi papá. Me imagino. Mi papá tiene una muñeca para practicar su CPR, ¿verdad? No. Pues, no, bueno, no. El collar de. Y Julio dijo que él esperaba que Shazam fuera de un tipo de película tipo Ant-Man. Y fue. No, bueno, ese tipo de comedia. Más divertida Shazam, creo yo. Hellboy. Estarían bien a la parte. Yo las pondría bien a la parte. Uy, Hellboy. Hellboy. Ustedes ni la vieron. Yo sí. Yo ni la vi. Yo la vi. Mala. Pero yo... ¿Sí la viste entonces? No, pero ustedes todos dijeron que era mala. Mala. Maluca, sí. Que nos costaba ver al nuevo artista ahí. Yo sigo eso pensando. Sí, no. Yo sigo. Eso, no eso lo dijo Matt. Yo sigo pensando el comentario que hice ahí de que yo lo veo demasiado parecido. Y que entonces para mí es como ver a alguien de. Puta, que le veo de raro. O sea, se ve raro. O sea, que va. Lo ves demasiado parecido al actor. Demasiado parecido al Hellboy anterior. Es que el Hellboy anterior y este Hellboy. Son Hellboy, pues. Pues o sea, sí, ajá. Parecen a Hellboy, pues. Entonces no es como cuando de repente ves a Batman de. Christian Bale, ajá. Y ves a Batman de Val Kilmer, ajá. Pero son trajes completamente diferentes y dices, el de Val Kilmer, el de Christian Bale. Cambió este Hellboy, puta, pero qué feo se ve. Porque obviamente cambia, es más peludo y todo lo que querrás del otro. Entonces, eso es el sentimiento que a mí me da. Entonces, como que lo han dejado mal hecho, así, qué mala copia. Pero bueno, ahí se ni huelió ni yedió. Y en este no salía la cherita, la... ¿La que tiraba fuego? No. Ponen a otra, chavo. ¿Qué tal está? Está bien, está bien. ¿Pero no es el mismo personaje? No, es otro personaje que ve fantasmas o algo así. No, y no es... O sea, puede dominar algo. Sí, es como pero bruja. No es la chica de Hellboy. Al final, no, ¿verdad? No quedan ya juntos. Ni me acuerdo. Creo que no quedan juntos. Después una peliculita que no sé si la vieron. Avengers Endgame. Ah, sí. Uh-huh. Creo que iba a hablar de eso. Yo dije que esa mierda va a ser un éxito en plata. Sí. Julio. Y fue. Nos preguntó. Esa predicción no era como muy difícil. Sí. No, pero fue el primero. Y Julio nos hizo una pregunta. Ajá. Que si creemos que supere a Infinity War en gusto, no en pisto. Ajá. Uf. Y Tico Man dijo que por el hecho de que ya no está la mitad de los héroes. Y que este es un equipo más limitado, que él piensa que Ant-Man va a llegar a reunir al equipo que quedó. Él le dijo, Mara, yo me puedo ir al pasado y se lo lleva el pasado a deshacer lo que hizo Thanos. Ahí está. Y entonces ya que deshacen todos y que tienen a todo el equipo de regreso, es la pelea final contra Thanos. Ya. Yeah. ¡Puta la idea! Tenía toda la trama ya en mi mente. Pero aquí la cagaste. A mi impresión, pero discutámoslo. Que no se va a sentir la misma escala que la anterior. ¡Puf! ¡Esta fue! ¡Por! Que metieron hasta el primo de la tía May. Así. Andaba hasta el Howard Duck. ¡Puta, bueno! No. Y eso lo repetiste un par de veces. Entonces Julio te preguntó, ¿y qué onda con la Capitana Marvel? Ah, como le han dicho, ah, vos sos paloma, biche de puta, así que venite al pasado con nosotros. Y ahí sí, ahí sí. Sí, no, no alcanzó a ir. Y volviste a decir aquí que quizás dejen la semilla de los Skrulls. Julio, ¿le da miedo que para juntar el tiempo solo vayan a meter explosiones y naves para rellenar el tiempo y que la historia no lo amerite? Y yo pienso que no. No, gracias no, a Dios, no lo hicieron. No tuviste razón ahí. Falla Julio. Y yo, que me gustaría ver que como es el desenlace ya, que fuera, que no tuviera tanta trama, sino que fuera, incluso la comparé contra Broly, que empieza un pijaseo y termina el pijaseo y termina la película. Y no fue así. Y fue mejor. Fue mejor que o sea, terminó con un buen pijaseo. Terminó con un pijaseo, pero hubo antes trama. El pijaseo duró como 40 minutos. Sí, el pijaseo fue eso. Bien, pero hubieron otras. Sí, sí, sí. Ya me dieron ganas de ir a ver otra. Sí. Ay, yo cada rato la veo. On your life. Y el tico man al final dijo algo que yo también le pegaste. Ajá. Que para vos sería un downer para la película que decidieran matar a alguno de los principales. Porque ya no sería aquí el final heroico de todos los héroes. Aquí estamos, cabrón. Nosotros los salvamos. Sino que sería como, puta, se murió el fulanito. Como que fuera un final. Aunque fuera una muerte heroica. Pero a huevos al final pues fue, puta, qué triste. Se murió este cabrón. Sí, aunque lo manejaron de tal forma que a mí, por lo menos, no me molestó. Ya no te fue. Ya no fue tan así como... O sea, realmente, siendo realista, ya no podían seguir con los mismos actores. Ya, vale. Entonces ahí empezamos a hablar de eso. Yo mencioné que a mí me gustaría que si sacan a alguno de los actores, si muriera alguien, y ahí hasta estuvimos de acuerdo, el que se va a morir es Tony Stark. El huevo, va, pum, le pegamos. Ah. Que no dejaran de ocupar el personaje, sino que, va, se murió Tony Stark... ¿Y quién va a ser el que se va a poner estos vergo de trajes que ha dejado aquí? Y hablamos incluso de que si se muere el Capitán América, el escudo al Falcon, porque en los cómics ha pasado. Pero vos dijiste algo diferente, que a vos sí no te molestara, de que, ok, ya no es Robert Downey Jr., sino que este otro actor. De manera que sea como un James Bond, o sea, aquí está, sigue este personaje, aunque ya otro actor. Sí. Pero fíjate que no eso creo que lo hagan. Eso todavía lo pueden hacer con el capitán. Ah, lo hemos hecho joven otra vez. Mira qué distinto se ve hoy que lo regresamos. Pero fíjate que es que lo tuvimos que deshidratar y llamamos a la Batwoman a agarrar y se le cayó algo y se quedó diferente. Luego Detective Pikachu. Con la palita. Pues sí. Buena movie. La queremos todos estuvimos de acuerdo que la queríamos ver, pero que no teníamos muy buenas expectativas. Y yo creo que a todos nos sorprendió. John Wick. Casi no hablamos de esa, fíjate. Yo dije que como a mí no me ha gustado ninguna de las John Wick, yo iba con bajas expectativas. ¿Y no te gustó? A mí no me gustó. ¿Se cumplió tus expectativas? Sí. Va, pues le pegas. De las tres es la más floja, creo yo. Para mí la más floja es la dos. Que está la del de hotel, ¿verdad? Y a mí la dos es la que menos disgustó. Es que fíjate, a mí la uno me llegó. A mí también. La dos que le metieron eso, que no, que voy a matar a este, que después me regreso a aquello, que después voy a matar a este otro. Fue así como que. Es que la dos me gustó el atentado que va a hacer a Italia. Todo lo que hace, la preparación, cómo mata a la fulana y cómo escapa. Ya el resto fue como ya el over the top. Sí. Y la 3 se fue over the top. Y la 3 siguió el over the top y se siguió para arriba y se volvió a desplomar. Y desde el último piso del hotel. ¡Bah, bah, bah! Estoy bien. Okay. Aún así la disfruté, lastimó. Porque sabía lo que iba. Cuando estaban peleando con la espada que iban destruyendo el montón. De bien, les hace falta uno. Ay, ya se lo quebraron. Ay, ya se lo quebraron. Ay, ya. Uno le falta. Brightburn. ¿Ah? La del niño el Superman. Finalmente la vi. ¿La viste? Superman. La vi en la casa. Uy, cuando le traba el vidrio a la doña. Que yuca. Tenía días de no ver una película así con ese gore tan específico que me hacía retorcer los dientes. De ese tampoco dimos mucho, pero sí dijimos, yo dije, no va a pegar. No pegó tanto. Pero que va a ser buena. La Mara no la va a ver, pero que la película va a ser buena. ¿Y al final te gustó? A mí sí me gustó. ¡Godzilla! ¡Godzilla! ¡Godzilla! Tico Man, hoy sí vamos a ver el pijaceo de Godzilla, no como el anterior, que en una pantallita, sí, y se vio. Y se vio. Y se vio. Sí, hoy sí. Ya está Super Saiyan el huevo. Hasta pelo le salió aquí. Esto hizo la gente. Aquí, aquí yo creo que esto le hemos dicho 20,000 veces en esta que sigue, y para mí no le pegamos muchito. Dark Phoenix. Ajá. Y ay, Dios. La vamos a ir a ver. Sí. Va a estar mala. Vamos, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Vamos bien, sí. Va a estar mala. Dos, dos, dos. Ajá. Y vos y yo estuvimos de acuerdo y dijimos, vaya, hagamos el plot de qué va a ser. Va. Van a seguir la misma fórmula. Van a formar de nuevo el equipo. ¿No le pegamos? Magneto va a ser bueno y malo. Eso sí le pegamos. Eso sí le pegamos. Y que se va a morir la Jean Grey. Al final no me acuerdo. ¿Cuatro de cinco? Se murió. Al final se ve como con el pajarito de fuego ahí que volando. El pajarito. Sí, sí, sí. Sí, pero no era la Jean Grey, ya era Phoenix. Era Cyclops. Era Cyclops. Era Cyclops. El pajarito en llamas que le dejó a Cyclops. ¡Qué mierda! Se echó polvo de Elizabeth. ¡Arde! ¡Qué mierda que esto! Así es que va a estar mala. Que se mueva Jean Grey y que no va a salir la Cyclops. Porque por ahí preguntaron le que pegamos si creíamos. A 5 de 6 le pegamos. Está bien, está bien. O sea, lo único que ya tenían que armar el equipo fue lo único. Sí, sí, lo único. Men in Black International. Uy. O sea, resultó malito. Julio iba con buenas expectativas. Ajá. Y yo dije, ojalá que revivan la franquicia con esto. Y no. No. Yo creo que no le fue tan bien. Fíjate que yo le disfruté. Se mira. No salí enojado, pero no era para revivir franquicia. Uh-huh. Luego, Far From Home. Ah, Spider-Man. Sí. Ah, espérate. Spider-Man. Paréntesis. Estaba viendo con mi hija episodio 2 la semana pasada. ¿Por qué? Ajá. Hace una es semana. Que se está culturizando. Ay, sí, la estoy culturizando. Entonces, de repente ve a... a decirme, estábamos viendo episodio 1 y salen los dos Jedi, ¿verdad? Obi-Wan y Quan Chin. Y Quan Chin Chong. Y se queda. Y ella... Pirate, papi, ¿dónde lo he visto? Mira, este sale en las películas que le han secuestrado a la hija, le han secuestrado al perro, pero esa no ha visto ninguna porque... ¿Qué puta de la diciendo? Va a matar a toda la mara que se le pone enfrente. No, esa no. ¿A dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y Excalibur. Esta generación, ella ve tele, ve su laptop, ve su tablet, al mismo todo lo está haciendo al mismo tiempo y no pierden ningún detalle. De repente dice, grita, ¡sí! Es el de Men in Black Internacional. Yo, ya hasta se me olvidó que salía ahí. Qué referencia. Pero ese don acababa de ver la película, o sea, este año. Pero no fue como la ¿cómo es la doña esa que vio a Qui-Gon Jinn contra Darth Maul? ¡Es Jesús contra el diablo! Pero en su defensa... Era una copia de copia de copia de copia en VH. Ah, okay. De esas que ya las caras se le veía como llena de artefactos. Que hasta el halo le veía así. Ok. Pues sí. Bueno, Far From Home dijimos que iba a ser tarde que te talegasal de pisto. Ajá. Le pegamos. No necesariamente significa bueno. Ajá. Y que, ya sea que esté bueno o esté mala, iba a ser un retalegasal. Sí, sí. Y no dimos mucho más. Ya. No dijimos así que esperábamos trama. No, bueno. Si es que hoy sí lo voy a mirar. Sí, una de una le pegamos. Uh-huh. It, parte 2. Ajá. Opa. No dijimos nada, solo que yo dije, va a ser un talego pisto igual que la primera. Y creo que no hizo mucho. Hizo menos que la primera. Pero hizo. Creo que sí sacó ganancia, pues sí fue considerada como éxito, digamos. Joker. Ajá. Vamos a ver, eso está interesante. No le vi buen futuro. Ajá. Puede ser buena sorpresa. Ajá. Discutimos aquí entre todos y llegamos al acuerdo que creíamos de que la película iba a ser completamente independiente y que al final sí iba a haber algo de Batman. Realmente sí, fíjate. Tangencialmente, como dijimos en la reseña, si le quitas que la ciudad era ciudad gótica, cambias el nombre Wayne. ¿Ya? Bueno, tangencialmente al final, porque se ve que van saliendo a ver el matando sol. Está Bruce. Se matando a los papás. No, y era de Gay Blade, de Zorro. Sí. Ni siquiera la de... Homer cree que no va a ser buena. Ah, has fallado. pero que la movie puede sorprender por el actor, porque a vos te gusta cómo trabaja ese persona, ese actor, pero que no le guste el diseño del Joker. Aunque aceptaste que tampoco te gustaba el de Heath Ledger y que al final en la película se vio bien. Okay, bueno. Yo creo que es el mismo caso de aquí. Por ahí. Julio espera una película similar a Split, que va a ser un buen thriller, suspenso, cero superhéroes. Y no va... ¿Thriller? No diría. Es más no, como psicológica. Sí, no es tanto thriller. Que al principio no va a pegar, pero que después la Mara se va a dar cuenta de que está buena y la van a ir a ver. Desde el inicio la Mara. Bueno, desde antes, desde que salió en el festival de Cannes y de Venecia. Y Ticomán la comparaste que vos esperabas que fuera una película como una de Hannibal. Que él era el villano y que andaba matando a todos los que lo habían jodido a él de chiquito. O sea, que él era malo, pero matando a otros más malos. Más malos, sí. Bueno, entonces, por lo menos sí andaba matando a todos los que lo jodieron. Pero andaba matando más malos. Mató a uno que lo jodió. ¿A Robert De Niro? Mató a los del Subway, al compañero de payaso. Y por cierto, acaban de hacer hicieron entrevistas hoy con todos los Oscars y le preguntaron al escritor que la Katy Bates, la vecina, si estaba viva o no. Sassy, gracias. Si estaba viva o no. Entonces ellos dijeron que había una escena en donde salía ella viva viendo el programa de la entrevista. Entonces, pero que la cortaron porque la película está hecha toda desde el punto de vista de Joker. Siempre está... Es el punto de vista, es el narrador. El narrador de la película. Pero es narrador no confiable. No confiable. Ajá. Entonces, por eso la dejaron afuera la escena. Sin eso, ellos decidieron que el público piense lo que quiera. Sí. Si está viva o muerta. Bueno, zafada. Al final dice, pero acuérdense, él solo mató a aquellos que lo habían jodido. O le habían hecho algo malo. Y ella nunca lo... ¿Y qué le había hecho el presentador? Él ni le peló. Se había burlado de él. Se burló de su comedia, de su rutina de comedia cuando estaba en el club. Es cierto. Bienvenido Rodrigo García, dice que es primera vez que nos ve en vivo. Ey, lo sentimos mucho. Sí. Pero bueno. Sí. No, pero desde ahora antes va a ser vicio. Vino después de las canciones, o sea que no lo espantamos todavía. No. Hubiera venido a tiempo para las canciones. Y Omar Mann hizo, fan de toda la vida. Sí. Hizo el comentario final de Joker que la Mara la va a ir a ver solo porque es el Joker. Yo pienso que a la película le ayudó bastante el nombre. Sí, porque agarró un montón de la audiencia geek. Sí. ¡Terminator! Uy. Solo se oyó en un flop, flop, flop, flop, flop. Y le pegamos. ¿Creen que esa mató la franquicia? Oh my gosh, I hope so. Sí. Ya no quiero ver más. Ya está jodido eso. Está que ya trayendo hasta James Cameron de regreso. Y ni así. Aunque realmente la película... no es mala, pero ya había maluca, pero ya había habido tanta mala experiencia con las secuelas anteriores que... Es que a mí me gustó esta, que era la sexta, me gustó más que la 4 y la 5. Sí, es claro. Lo que pasa, pero no se le compara a 1 y 2, que nos habían prometido que esta era la sucesora espiritual de la 1 y de la 2. A mí me gustó más que la 3 y la 4, pero la 5 es buena. La 5... Génesis. Génesis. Que sale la de Neris, la ¿cómo se llama? La Emilia Clarke. Sí. No, hombre, mala. Bueno, no me gustó. No quiero decir que esa es mala. Simplemente esta me gustó más que esa. Porque las otras... olvidables para mí. Frozen 2. Y hablamos de Frozen 2. Solo dijimos que va a estar mala, pero que va a ser todo el pisto del mundo. Y ahorita se ve como que está haciendo bastante dinero. Creo que es la película animada más taquillera ever. Sí. Es que yo creo que le está ayudando la primera. Sí. Jumanji. Buena, fíjate lo que dijo. A ver, antes que te digan los comentarios. Un momento, ¿Jumanji 2 o Jumanji? No, hombre, la 2. ¿Jumanji 3. 2? 3. Ah, 3. Bueno, sí. Esta no es. Técnicamente. Estamos 3. Hablando de la. La que viste 3, la semana pasada. La que vimos el sábado. ¿Qué opinan que a nuestra checa la visten a la mitad de la película? No me molestó. ¿No te molestó? O sea, se obviamente... visto tanto en las primeras escenas que... Es que obviamente se vio... ¡Ey, puta, qué linda se ve esa mujer en toda la película! Y el traje está chido. El traje está chido. De acuerdo. O sea, enseña menos, pero el traje está chido. Bien. O sea, que a mí no me molestó. Y tenían que hacer algún cambio. Sí. No, es que iban al frío, no le iban a dejar el pantaloncito. Sí. Muy descarado. Sí, lo calentamos. De Jumanji dijimos que... El Tico Man dijo que le gustaría que no fueran los mismos actores, refiriéndose, creo yo, a los personajes, para que los actores actuaran de una manera diferente. O sea, para que The Rock... Nada, que vos mencionaste, por ejemplo, que ahora el bicho que eligió... No, que otro hijo de puta viniera y eligiera a The Rock... Es que el The Rock tuviera que actuar de una manera diferente. No, para mí sí. Le pegas. Para mí sí. Sí. Reciclaron a los mismos protagonistas del anterior, pero por lo menos los actuando diferente. Los echaron, lo que estábamos hablando al principio. Uh-huh. Y eso dijimos. Solo eso. Okay. Luego la última película del año. Star Wars, el arrocito de Skywalker. Oh, episodio 9. ¿Qué dijimos? Tico Man dijo, mala. Ibas prejuiciado, Tico Man. Mucha gente va a quedar insatisfecha. Ah, pero ahí sí. Eso era un safe bet. Sí, eso es. Es internet, o sea, nadie queda feliz. Omar Man dijo, buena. Ahí se redime la franquicia. Ni en tu opinión personal creo que no llega tanto. Yo dije, va a ser un vergo de plata y va a ser controversial. Va a ser más dinero que solo, pero menos dinero que episodio 8. También safe bet. Porque sí, solo fue la que menos dinero ha hecho de todas las, de todas las Star Wars. Y esta hizo le fue mejor que solo. Sí. Cualquiera le fue mejor que solo. Tico Man, que no le gustaría que rediman a Kylo Ren, ya que eso no va a tener sentido. Ya no me gustó. Y pasó de... Uy, puta, bueno, ok. Yo... Que sí creo que Kylo va a terminar bueno, pero no estoy seguro si va a terminar vivo. Ah, te pegaste. Eso sí fue. Okay. Espero que desmientan lo de los papás de la Rey. ¿Lo desmintieron? Y que sí sea hija de alguien conocido. Por tu culpa. Y que no quiero que diga que Snoke por alguna manera está vivo. Está bien, pegaste, sí. Y quiero que se olviden de la Rose. Puta, Julio, o sea, tenías que haberle dado 5 puntos a la película. Julio como, dijo, le hicieron como querías. Pienso que eso está difícil. Pero que va parcialmente a redimir la franquicia. Puta, yo le pegué bastante. Sí, sí. Ahí pusiste todos sus poderes. Vaticinadores. La fuerza. Y esas fueron las películas, pero también hablamos de series de televisión. Vamos a ver qué es de la serie. Puta. Umbrella Academy. Oh. Buenas expectativas, dijimos todos. Uh-huh. Y le a mí me gustó uno. No, palomísimo. Doom Patrol. Malas expectativas. A Tico Man le cayó mal que después en los trailers de repente ya aparecía Cyborg. Y quizás fue lo más rescatable, sí, por lo que entiendo, porque yo no quisiera ver a dónde salía Cyborg. Bueno, solo el primero, creo que. Lo manejaron súper bien. El personaje. Lo manejaron muy bien. Sí, entiendo que fue el mejor Cyborg que hemos visto de En live action, sí. En live action. Ajá, en live action. Tal vez menos poderoso que el de las películas, pero personalidad. O sea, es un personaje que tiene sus conflictos, su arco. O sea. Le pasó bien a lo de Superman, porque el Superman, entiendo que el de Superchica cayó bien, vea. Ah, sí, buena onda. ¿Sí? Ese era más Superman que Superman, vea. Y sabes lo increíble que lograron hacer, porque era la gran crítica que yo tenía, que sacan a Cyborg en una serie donde está Robotman como el original miembro de Doom Patrol, y ya lo habían presentado. ¿Y para qué quieren dos robots al mismo tiempo? Y funcionaron súper bien en la serie. Nunca los viste duplicados, que era intercambiables, y nada. Cada quien tenía su propia onda. Así, o sea, él tenía problemas distintos. O sea, los poderes siempre fueron secundarios en todos estos personajes. Eran sus personalidades y sus líos. No, y lo chistoso es que el Cyborg, como medio robot, pero él estaba totalmente tranquilo con sus poderes. Su conflicto era con su papá. Que él también al inicio de su misión era entrar a la Liga de la Justicia, ¿verdad? Entonces él quería estar trabajando para eso, pero después que tal vez el papá tuvo algo que ver con el accidente, entonces está con esa duda. Entonces, totalmente distinto al otro, que sí, era eso que hoy ya no soy humano, ya mi hija ya no la puedo ver. Y otro lío. Problemas totalmente separados. Así que súper bien. Ok. Bueno, ya sabes lo que te daba mal espina. ¿No? Okay. Ok, something. You made my heart. La terminando de ver. No. Yo ni la comencé. Yo dije mala. Como 2-3 episodios. Yo vi 3 también. Tico, solo el sensei la vio todo. Tico Man dijo buena. Julio, que si la hacían tipo de Alan Moore, va a ser buena, pero no muy popular. La comparaste con que iba a ser una serie tipo Legion. Ajá. No le llegó a Legion. No va a putear el Sensei, pero... No le llegó. Ah, Sensei, por eso tenés sacaron que sacaron un montón de ideas de Alan Moore. Reciclaron varias, pero no llegó a Legion. Luego Pennyworth, la serie de Alfred. Todos dijimos, no nos interesa. ¿Y alguien la vio? El único comentario de mi sobrino... Aunque yo he oído comentarios de que está buena. Mi sobrino me la ha recomendado. Dice que buena acción. La carito. Mi cuñada le encanta. A ver. Se le ha gustado. Luego, Watchmen. Los Watchmanes. Fíjate que no dijimos mucho. Yo solo dije, mire, HBO le va a meter un talego de plata. Uh-huh. O sea, mucho dinero. Y... chulada. Y que va a ser muy buena producción. Y fue buena. Sí. Buenísima. Game of Thrones. Aquí no entiendo el comentario que hicimos. Fíjate, porque dijimos, va a estar bueno. Ajá. No sé si la veo. y que va a ser mucho dinero. ¿Cómo hizo dinero? Pero eso es lo que dijimos. Alguien, no me acuerdo quién. Bueno, por lo menos varias personas pagamos un mes HBO para verla. Yo también. Pero no fue buena. No la vi. ¿Ah? Pero no fue buena. No. Es que fue... rushed. Ajá. Apresurada la verdad. No era para una temporada. No era para dos. No. Sí. Bueno. Good Omens. Ah, eso sí. Julio cree que va a ser buena. Omar no cree que sea buena. Ah. Yo lo veo muy complicado. No sé de dónde saqué ese comentario. Porque no había leído de nada de Good Omens. No estás explicándote la trama. Mira, no estés bien aquí, cambian los bebés, son tres bebés y después uno lo cambia. Pero sí la viste, Britton. Sí, me encantó. Qué buenísimo. Y Tico Man sí le tenía buenas esperanzas. Ya. Yeah. Porque tú ya sabías que estaba ahí el... El Neil Gaiman ahí haciendo... Mero. No, a mí me súper sorprendió qué tan fiel la pudieron hacer. Pues ahí tenían el mero escritor ahí. The Boys. Boys. Julio, te la esperas tipo Preacher. No fue tipo, o sea, fue más movida. O sea, que será para un mercado muy selecto. Ahí tal vez. Pero es que no, la serie a todos los que se les ha recomendado les ha encantado. No, me equivoqué. Más acción. The Witcher. Solo Julio dio comentario. Sí. Ah, bueno. Okay. The Witcher, no tenemos expectativas, no sabemos nada. Ahí lo dejamos. ¡Y Mandalorian! Ajá. Para ese entonces, yo creo que el comentario que hicimos era lo mejor que podíamos decir. Nadie sabía Baby Yoda. No sabemos nada de esa serie. O sea, no hicimos comentario. No sabíamos nada en ese entonces, que la verdad que se lo guardaron todo. Fue un bastante secreto súper bien guardado. Bien guardado. Vale. Y bueno, señores, ahí por favor ustedes vean qué tanto poder hubo con nosotros en este año. Porque... ¿Cómo alcanza que hablemos de las...? Pero démosle rápido al porqué. Bueno, las películas que vienen en enero. Dolittle. ¡Mala! Con Robert Downey Jr. ¡Qué mala! ¡Mala! Siento que le dan un gran valor de producción, pero... O sea, a menos que se ponga un traje de Iron Man, ese cabrón, a media película... No. Hecho de animal, ¿verdad? Hecho de cuero de animal. A ver los animales todavía. No sé, es que yo no le veo historia, pero ni siquiera en el trailer de que te revelan todo. Mira, o sea, es que sabes te qué dice pasa. Así como que... Robert Downey Jr., desde que fue Sherlock Holmes... Con ese acento británico pajerístico que tiene. No pega. Va, de ahí, el 31 de enero va a salir Gretel y Hansel. ¿Por qué al revés? No sé, pero... Esta es una versión feminista. ¿Te acuerdas que hubo un Hansel y Gretel cazadores de brujas? Hace años, con Jeremy Renner. Buena, por cierto. Bueno, las brujas estaban bien. Esta no sé, fíjate. Cabal, están volviendo a presentar la historia, pero en terror. Yo creo que va a ser una de esas películas medio olvidables. Pero mira, tal vez. No creo que sea. Paréntesis obligado. También. Qué triste es ver que siguen reciclando las mismas cosas, los mismos temas, reboots. Y es una de las cosas que me gusta de lo que está haciendo Netflix. Un montón de las películas y series que están sacando se están arriesgando con producción original, temas nuevas. Yo sé, algunos son mal, o sea. Como pero, Bird Box, que es de monstruos que no puedes ver. No sé. Puta, no puedo creer que le van a hacer Segunda parte también. No, Bird Box. No, ah, no. Perdón, me estoy... pero sí la van a hacer segunda parte. Le van a hacer pregunta de plan. A Quiet Place. Tiene segunda parte. Sí, pero... pero resultaron bien populares. Sí, sí. O sea, que la gente pendeja. Si le gustó Rise of Skywalker. Ya me salió con el gusto. Bueno, ya en febrero, Birds of Prey. ¿Qué opinan de la Harley Quinn y Birds of Prey? Mira, yo creo que sí le puede ir bien. Yo creo que le va a ir bien. Al fin vi el trailer donde sale Black Mask con la máscara negra. El segundo. Ese tiene que ser el segundo. Sí, eso me hacía falta porque estaba preocupado. Y dije, no sé. Yo creo que sí. Yo no le veo buenas expectativas. Curiosidad. O sea, no me llama la atención. Yo tengo curiosidad de ver cómo es, pero no espero gran cosa. Yo tengo la esperanza que salga buena, pero miedito que no le vayan a pegar mucho, pues. También en febrero, el 14, para romántico, así, para que cuenten a la maceta. ¿Deadpool? No. Sonic the Hedgehog. Oh my God. Ay, ay, ay. Puta, esta película viene con la pata hinchada. Fíjate, Omar Rang nos está sacando carrera aquí a un año que Britomán quiera sacar los comentarios del show. No va a tener comentarios que sacar de las predicciones. No nos está dejando comentarios. Va a ser mala. Es que esa va a ser mala. Come on. Sí, va a ser mala. Pero es que yo no sé realmente la gente con qué mentalidad la va a ir a ver después de todo lo que ha pasado con el diseño. Mira, quita la mentalidad de la gente. ¿Nos irá a gustar Pikachu? Fue entretenida, no, es que yo siento que mucha gente va a decir... ¡Ah, mierda, que no, que la volvieron a hacer! No, ni la voy a ir a ver. ¿Sabes cuál es mi problema con esta? Es el humano que lo acompaña. Es tiene Madden. Historial de tiene mal historial con de actores de salir con compañeros CG. Ajá. ¿Quién? Es Cyclops. Es Cyclops. Ya salió en una hop con una coneja. Mira, él tiene a Jim Carrey. Sí, Jim Carrey para mí ya no es buena noticia que esté en una película. De veras. Como el doctor huevo. Robotnik. Eggman. O sea, Eggman. Yo desde el momento que empiezo a ver esa película, porque la voy a ver, y veo que el Jim Carrey empieza a hacer overacting y ahí me pierde. Pero ya esto se justifica, pues, Sonic. Y Eggman. Sí. Vamos a ver. Yo siento que puede salir divertido, así independientemente que le vaya bien. Yo o no debería ni siquiera opinar porque yo nunca fui muy fan de Sonic tampoco, ni siquiera cuando jugaba en Sega. Va a salir La Isla de la Fantasía, una nueva versión que es más que le tira más a terror. Espérate. A terror. Espérate. ¿Estás hablando de la de Tattoo? Sí. The Plane, man. The Plane. Y ahí va a salir Michael Peña diciendo The Plane. El avión es un gran labio. La viuda. Esa sí, para mí es como tirar los dados, no sé. No, otra vez, ¿para qué revisitar conceptos? Conceptos viejos. Pero yo pienso que va a estar mala, aunque si es de terror, podría. Sí, está ahí. No creo que vaya a pegar, pero que no va a gustar. Paréntesis obligado. Fuiste a ver Charlie Angels. No, pero la quiero ver. Ok. Quiero saber tu opinión, porque yo sé que... ¿Ya la viste? No, pero la crítica ha sido bien mala para la película. Ah, sí. Pero a vos te gustan ese tipo de películas. El 28. las de acción. El 28 va a salir The Invisible Man, que esta es una versión del Hombre Invisible, pero hecha por Blumhouse, que son los mismos de The Witch, la monja... ¿Sacan chulonas? Annabelle, todas esas. ¿Sacan chulonas? Están saliendo buenas. Sí, pero van a ser invisibles. Mira. No, el invisible es él, viendo las chulonas. Fíjate que supuestamente de una chava que rompe con el novio y el novio después quiere poderes invisibilidad y es un novio abusivo de esos que andan estoqueando. Entonces ahí está el peligro de que o invisible, puta, puede salir de cualquier lado. Entonces, me llama la atención. Un concepto así un giro así medio. O sea, la veo que lo de invisibilidad es como secundario, no es nada sci-fi, sino que se va a ir directo a... Y es Blumhouse, o sea que también va a ser baratona. Los efectos de invisibilidad van a ser así como que con hilitos. Un hilito de pescador. Pero no funciona. El 6 de marzo, Onward, la de Pixar, donde sale Tom Holland y Chris Pratt. Esa me da curiosidad un montón. Ay, es que está rara. No la siento que sea un safe bet. Es la versión Full Metal Alchemist. Que tratan de revivir al papá por un día, algo así, pero solo reviven las patas. Sí, okay, es que pues yo siento que... No, para mí no es un safe bet de las normalmente esperadas de Pixar. Pero me gusta, creo que le va a ir. Me gusta por el concepto diferente. A mí me suena como al dinosaurio, que esa fue como que la más olvidable, la de Pixar. ¿Cuál era de Pixar? No era Pixar. ¿The Good Dinosaur? El buen dinosaurio. Ajá. Que era un dinosaurio todo verde, así que parecía muñeco de... Es la más olvidable. Ya voy a regresar. Bien olvidable. Probando mi punto. Ajá. Bueno, el 13 de marzo, Bloodshot. Basada en cómic, con Vin Diesel. Que le inyectan nanobots. Y es el Memento combinado con... Ajá. Con mira, yo pienso que esa película va a estar buena. Pero va a ser de esas películas que va, la fuiste, la viste... Y se te olvidó. Siento que va a ser cabal, película de buena acción, pero no siento que vaya a lanzar la franquicia y el universo cinemático Valiant. Sino que va a ser. Va a ser ese tipo de películas que después a los 10 años. Ay, está buena. Cuando digas, hey, las películas mejores que viste. Ah, puta, Avenger y que no sé qué, que no sé qué. Y Bloodshot. Ah, la puta, ni me acordaba de la película. Que en las listas de películas de superhéroes. Ah, puta, Bloodshot, se hicieron una. Uh-huh. Algo así suena. The Bear, Quiet Place, parte 2. No. Novela. Pero va a ser pisto. O sea, a la Mara no, le va a gustar porque si tienen es, mal gusto. Es Netflix, se va directo a streaming, acordate. No, Bird Box es Netflix. Sí, Quiet Place es Paramount. Quiet Place. Paramount. Ah, pues no. Esta es de las que no podían ser bulla. Pero no es que Paramount se la vendió porque no la quisieron distribuir. No. Okay. O internacionalmente. Uy, esos chambres inventados. Sí, no, es que sí. No, esas se llaman barcasadas. Barcasadas. No, porque lo estoy haciendo en forma de interrogación. Más suena Alzheimer. Y hasta tenemos un sonido que se llama barcasada alert. Ya no, se perdió con el sonido. Es por tener tantas canciones. Mejor eso, no hay espacio en la memoria para... Mira, y ese era más fácil hacerlo, así en vez de la canción. No, no es eso, no. Bueno, el 27 va a salir Mulan, la versión en vivo de Disney. Yo no he visto ni una de estas películas en vivo de pero Disney. Pero ha tenido éxito, fíjate. Ha tenido éxito. Sí. Pero así sabes que esta, ese tampoco es, pienso empezar con esto. A esta le están dando buenas... buenas ¿espectorantes? Comentarios. Ajá. Porque parece ser que le han cambiado varias cosas en la trama. Ajá. Ya no es mujeres. No, cómo no, pues, pero... Pero no sé, algo han cambiado. Yo lo pude haber leído, pues ni siquiera me acuerdo de la trama original para recordarme cuál es el cambio. Pero eso sí lo están poniendo como que sí, lo están poniendo como cosa buena. Okay. Vamos a ver. 3 de abril, New Mutants. Que ya vimos el tráiler, se ve. Ah, lo de la eso. No, sí. Esta va a ser sorpresa. Fíjate que puede ser sorpresa. Aunque también el hecho que le hayan atrasado como 50 veces. Son pendejos. Puede que eso, que sean tan pendejos los de este estudio... O que simplemente digan, no, esta no llega, no es tan buena como Dark Mira, Phoenix. Da mala espina que Disney desconfiara tanto la película que hasta dijeron en algún momento se va directo a video. Era la Disney como el comprador de Fox que recibe una película, imagínate, ya hechita, ya está lista solo para distribuirla. Se le enseñaron a Kevin Feige y dijo, dudando así. Sí, pero ahora he oído comentarios que hay forma de amarrarlo al MCU, que ahorita la película está standalone, por lo visto. Y no dicen X-Men, solo dicen mutantes, pero me imagino, aquí va mi predicción. Ajá. Si llega a ser un éxito, la amarran después. Ajá. Pero no creo que llamen a los actores de regreso. O sea, la Maisie Williams ya. Mira, y la que onda. Sale ahí que le dicen. O sea, no es la Magic, o sí es la Magic. ¿Magic? ¿Iliana? La que dice, Ajá. Yo maté a no sé cuánta gente. Esa es Magic. Es Magic. Sí, sí. Ella me llamó mal la atención. Deja ver, No Time to Die, la de. James 007. Bond. Ajá, que está. Ya va tarde, ya va contra reloj. Y le dicen, ¿te quieres morir? No. Todas las del 007 se van a ver. Sí. Pero esta yo siento que va a agarrar a la Mara de sorpresa, fíjate. Yo creo que va a estar buena, pero quizás no va a ser tanto pisto como ellos están esperando. Sí, realmente sí. Hay una que se llama Monster Problems o Problemas de Monstruos. No sé qué onda. Primera vez que la oigo. Antebellum, esa es la... ¿De John Wick? ¿No? Ese John Wick, ¿no? Del universo John Wick, pero creo que... ¿No es la siguiente John Wick? No es la siguiente. ¿Antebellum o Parabellum? Esta, no, Parabellum fue la segunda. La tercera. La tercera, Parabellum. Sí. Entonces estabas en la cuarta. Así, a no ser que sea. Thriller, drama... No, esta es otra cosa. Esta es una de horror. Ah, pues nada que ver. Bad Trip. No. Black Widow. Esa va a ser pase visto. Va a ser buena. 1 de mayo, Black Widow. Con... David Harbour como el guardián Clint rojo. Y acordate que en ese creo que mal no recuerdo que dicen que se va Robert Downey Jr. que va a volver a ocupar el traje. O la voz por lo menos. No. Habían dicho Robert Downey Jr. otra vez en el traje de Iron Man. Ok. Y si vuelve a salir a su puta y ya va la película para arriba. Fast and Furious, número 9. Con Justin Lin como director otra vez. Uh-huh. Hoy no sale The Rock ni Jason Statham. Esos están en su... Ajá, pero sí sale. Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena. Tyrese Gibson, que solo ahí sale. Charlize Theron. Que fue el que estuvo haciendo el de chongue, ¿vea? Estuvo de mala, pero... esas malas que la vuelven a... Todas las malas se hacen buenas. Mira, yo la voy a ir a ver y sé que me va a gustar. Ajá. No estoy seguro que haga... Va a ser menos dinero que las demás de Fast and the Furious. Okay. Siento que ya la franquicia ya va para abajo. Pero para mí siguen siendo películas. ¿Después de 9 películas? Sí, sí siguen siendo películas que me gustan. Hay otra película de SpongeBob, de Bob Esponja. Le va a ir bien. Sponge on the Run. Creo que andan buscando al caracolito. A mí nunca he visto esas, nunca me llaman la atención, pero cuando las veo que están pasando en cable o algo así, puta, qué cagada. Porque no me llaman la atención. Son cagadísimas de la risa. De ahí sale Artemis Fowl. Esa, hay una serie de libros de Artemis Fowl que es un tipo... Esta es la segunda. Es que esta película estuvo en desarrollo, así en development hell, es que nunca salen de desarrollo, como por 20 años. Entonces al fin la están haciendo, de un niño que es como... Ahora ya no es niño. Que es como supervillano, que es como Doctor Doom, pero junior. Ya tuvieron que cambiar actor. Un adolescente ya es un viejo. La onda es que descubre un mundo de hadas y cosas así, entonces tiene un montón de voces. Ya casi nos van a dar la luz verde para la película, así que empiecen a coger ya, para que el actor ya esté listo. Tal vez así fue. De ahí en junio, Wonder Woman, 1984. Qué caída loca. Esa está difícil. Beto no. El Boto, tampoco, ¿verdad? Vito. Propongo que me va a gustar. Fíjate, propongo que me va a gustar más que la 1. Ajá. Tengo la esperanza que van a corregir el error de la 1 con el final flojo. Hoy está el problema, va a tener un inicio flojo. Esta es que se le ve más color que la primera. Se ve como que va a ser una aventura distinta. Como que... Fíjate que me da mal. En lo personal, me da mala espina la mala que le han puesto. A la chita. No, el malo. Una chita. Maxwell Lord. No, Maxwell no es, Lord. Espero que... Yo lo veo más malo. Espero que él sea el principal al final y que la chita sea así. Que ¿Pero quién va a ser la chita al final? No se sabe todavía. Sí, ya dijeron. Y no me acuerdo. Se llama... ¿La vieja fea va a ser? Kristen Wiig. Sí. Sí. Bueno, mira, yo creo que va a ser un montón de dinero, va a pegar. No va a ser tan buena como la primera. Pero va a entretener. De ahí está de Pixar también, Soul, que este es de un cantante de jazz. Va a sacar Pixar. Sí, va a sacar dos este año. Creo. Y le va a pasar lo del Good Dinosaur, que la sacó el mismo año que la de los sentimientos. Inside Out. Inside Out. Y por eso una opacó a la otra un montón. Uh-huh. Por eso no me acordaba. Nadie se acuerda. De ahí Top Gun Maverick, la continuación de Top Gun. Yo la voy a ir a ver. Con buenas expectativas. Espero, y esta es mi predicción, yo la voy a ir a ver y me va a gustar. Pero la película no va a ser tanta plata. No va a ser tan buena. Es Tom Cruise, tal vez, por eso. Llamar a verla. Yo siento que sí puede ser dinero, pero yo no tengo expectativas ni ganas de verla realmente. Fíjate que no va a coincidir con el inicio de la Tercera Guerra Mundial y todos esos aviones. Entonces, la mara va a querer ver cómo funcionan. Fíjate que eso, lo que vos estás diciendo suena así a fancy, que te la acabas de inventar, pero en época capaz, de guerra. Capaz le pegamos por... La mara en época de guerra quiere ver los aviones y quiere verlos. Sí, hay como que demanda. Yo prefiero ver los aviones y no ver la guerra. Sí. Mara, pero... en julio. Julio. Julio. Lleva pasando. Los Minions, The Rise of Gru. Sí, mínimo la voy a ir a ver. ¿Qué tanta plata hizo la de los Minions? Antes? Bastante. Sí, esa le fue un bien. O sea, mira, no llegan a nivel Frozen, definitivamente. Pero hacen plata. Pero hacen un montón de dinero. Va a ser cagada. A los bichitos. Safe Bet va a ser cagada. Pero fíjate que las últimas sentí que reciclaban mucho chistes. Por eso. Porque yo no me acuerdo y estoy confundido. Que la última del villano favorito no la vi. ¿Dónde sale el hermano? El hermano. Para mí fue la más floja. Pero cuando sale la de los Minions solamente. Hubo una nada más. Sí, una Minions que cuentan su historia a través de la. Sí, a mí esa me acuerdo que me gustó, pero no le fue tan bien. No, como era Puchi. Como que decía. Le puchi. No, te digo, a mí me encantó. Pero me acuerdo que la Mara decía que no le había gustado mucho. Pero bueno. De ahí, Free Guy. Esta la tengo buena. Esa va a estar buena. Y esa va a agarrar a la Mara por sorpresa. Es la de Ryan Reynolds como un personaje, un NPC de un juego de video. Ah, sí. Esa va a estar buena. Anécdota. Ajá. Yo oí ese comentario de esa película que venía y la confundí con la que está ahorita en Netflix, la de. Sí, yo también. Exageradísima. Underground Six, que es un grupo de acción como mercenarios. No la he visto. Esta es directa de Netflix, creo. Sí, es Netflix. Pero aquello de que comienza con alguna acción. Una persecución como de 20 minutos. Baby Driver no es ni mierda. Okay, buena persecución. Bueno, okay. Exageradísima, gore hasta la mierda. Pero buena. Pero yo estaba esperando el concepto de. No, ahí está Reynolds, el jefe del grupo. Entonces, por eso fue mi confusión. Bueno, y es el NPC character. ¿Y a dónde está? ¿A dónde está el aspecto de juego de video cuando van a revelar que están en un juego? Es de tipos millonarios que dicen vamos a convertir el crimen. Algo así. Por ahí va. Pero mira, un baje tanto así que me desesperé y la dejé de ver. Pero hoy con la explicación esta ya me voy a sentar a verla con otra óptica. Deja ver en julio siempre el Ghostbusters Afterlife. Uy. Sabes que el hijo del escritor original es que la escribió. Sí. Es Jason Reitman. Quieren. ¿Y sale Paul Rudd? Quieren corregir. ¿Eh? No corregir, están evitando a las tres viejas. Por lo menos. Eso les va a afectar. ¿A las tres viejas o a las cuatro viejas del anterior? eran cuatro. Y tiene la misma chera, ¿verdad? La misma, la que era la ¿La Janis? La Janis. No, se parece, creo yo. Se parece. Le han puesto el mismo. Bueno, pero esa película, yo creo que va a ser divertida. Igualita la chava. Pero no va a pegar. Puede que no pegue por lo mismo de la Mara. Así como que ya curada por el concepto, pero sí. Es que es lo mismo, o sea, esa película nos va a emocionar a un montón de gente que vimos las primeras dos. Uh-huh. Para todo el talego de generaciones que hay desde que dieron esas películas hasta aquí. Te iba a decir, vale. Voy a ir en contra de vos porque ya vi que en acto no les pegás son precisamente cuando tenés esa actitud, así que no, va a ser cachimbona esa película. Va a salir Tenet. Bebe Tenet. No, este es por Christopher Nolan. La película que casi no se sabe nada de lo que vas a tratar. Pues, estoy viendo que antes de la premiere de. Pasaron como 8 minutos. 8 minutos de la película, sí. Pero bueno, los 8 minutos donde no te explican nada. Malos. De ahí Bob's Burger, The Movie. ¡Oh! ¿Vos? Mala. Va a ser animada. ¿Sí? Ah, pues sí, va a ser buena. No la van a traer aquí a Salvador. Ah, puta, si en vivo va a ser una mierda. Pero si es animada, va a ser buena. A mí me gusta Bob's Burgers. No la van a traer aquí. Jungle Cruise, la basada en un ride de Disney. Oh, son The Rock haciendo de Dr. Bravestone, básicamente. No. Pero mira, es que. Mira, solo últimas, sale él y. Las últimas que han hecho de. No sé si las últimas, pues, pero. Espérate, ya vamos a ver. Piratas del Pacífico. ¿Cómo se llama la que? El fue una gran sorpresa y era exactamente eso. Piratas del Caribe. Del Caribe. Del Pacífico. No. Piratas del Pacific Rim. Ajá. Sí. No, aunque después sacaron. ¿Cuál fue la que sacaron después? ¿De la Casa Embrujada o una? La casa de Eddie Murphy. Con Eddie Murphy. Esa fue mala. Doctor Dolittle, The Rock con Eddie Murphy. Con Emily Blunt. Pues yo creo que ahí era más Eddie Murphy el que no las. Y después de eso sale Morbius. Este año. Morbius le va a ir bien. Morbius, yo tengo buenas expectativas. Que tal vez. Va a ser un Venom. Siento que la Mara la va a asociar mucho con Venom. Yo no sé qué tanta gente lo va a asociar con Spider-Man. Ahorita ya hicieron. Es Sony Pictures. Sí, pero no es como que de repente salir una película. Electro. Ay, toda la Mara. Ay, el malo de Spider-Man. Es Sony, ¿verdad? Sony, sí. Es Sony. En cambio, Morbius. Tiene algo que ver con Spider-Man. Yo creo que se van a tratar de mercadear ese enlace para que... Yo solo me acuerdo para que... Para traer más gente del MCU, que no sé. Nadie tenía buenas esperanzas de Guardians of the Galaxy hasta que vimos esa mierda. Fue como que... Igual Venom. Yo me acuerdo que yo Venom la fui a ver. Y al final fue buena película. Yo digo que esa va a sacar 20% menos de budget... No, de ingresos que Venom. Basta. El dato. Por ciento. Hay una The Empty Man. Si tan solo no sé quedara grabado esto en algún lado, esos comentarios. Como yo sé que todo esto se pierden con el tiempo. No, esto es de miedo. Mira, no, regresando a la Rock. Comentario rápido. La película de hace 2 años, Skyscraper, que era el de seguridad y que se incendia justamente el último. No, y Rampage también. Ay, Rampage. No, pero esta precisamente... Costó 125 millones, hizo 300 millones. O sea, le sacó el doble de costo. Mm. Y la película no era muy buena. Pero yo me dormí. Pero el no The Rock que salía ahí. Jala. Era Die Hard. Bueno, en agosto, el 21 de agosto, Bill and Ted Face the Music. Oh. Ay, fíjate que yo creo que le va a ir bien por un montón de gente que ahorita Keanu Reeves, cualquier pausada que saque, la Mara lo va a ver. Porque tiene Goodwill. Eso es lo mismo que dijiste de réplica. Pero no creo que va a ser buena. Es que lo que pasa es que para mí Bill and Ted es una película que yo la vi en cable y nunca me di cuenta cuando vinieron acá. Es que creo que nunca vinieron. Ajá, sí, entonces... Vinieron. Yo la fui a ver al cine. Pero también... Aun cuando andaba fueron las chanclas, la muerte. Aun cuando fueron bien hechas... eran como choleritas. Sí, ¿verdad? Sí. Están diseñadas para ser choleras. Y esta tiene algo que ponerle. Salieron allá, vos ves a Keanu Reeves que lo has estado viendo. Pero sale el otro bicho y ¡uy! Sí, o sea, ves ese cambio, mira. Y que hoy ya se ve, hijo de puta, creepy. Ya más parece la muerte que la muerte. La muerte, bien jovencito. Mira, esa es otra película que va a sobrevivir lo poco que haga por en culto. Pura nostalgia. Sí. Sí. Y ojalá que la hagan baratona, ¿verdad? Porque sí, se tiene que tener el mismo look. Bueno, de ahí está The Hitman's Wife's Bodyguard. No sé si se acuerdan de una de Hitman's Bodyguard, que era Ryan Reynolds protegiendo a Samuel L. Jackson. Pity, no la he visto, fíjate. Es sí, una comedia. Sí, la que entonces, esta aquí parece que va a proteger a la esposa de Samuel L. Jackson. Salma Hayek. Salma Hayek. La película viene y se va, y nadie se va a dar cuenta. No, era buena. Esa fue buena. Monster Hunter, basada en un videojuego. Esa sí, no. Esa. Para fans del videojuego, qué bien que les van a sacar esta movie, pero. Va a ser dirigida por Paul Anderson, que es el mismo de Resident Evil. Ajá. Protagonizada por Mila Jovovich, igual que Resident Evil. Oh. Esta que va a ser una Resident Evil. Yo siento que sí. Y a la va Mila... A tener... Mi respeto a la Mila, pero ¿cómo estará ya? Ya está medio... La mitad del budget de efectos especiales es... No, yo sé, pero ya no es lo que era antes. Pero va a ser tangencialmente relacionada al juego, siento yo. Deja ver, de ahí otra de Conjuring, de ahí está The Kingsman, que es la precuela de The Kingsman. Mira, esa yo sé que yo la voy a ir a ver, me va a encantar, pero no va a ser visto. Puede que sí. Venom 2 sale este año. Este tan rápido. Al parecer. Puta, anunciada. Dirigida por Andy Serkis. Y acuérdate que ahí esa le puede ayudar porque hay bastantes rumores que va a salir Tom Holland ahí. Salga o no salga, pero va a salir el... Woody Harrelson. Como Carnage. Con su peluca fea. Rojo, el malo. Con su peluca de Pennywise. Yo creo que eso le hacía falta. Uy, ups, que ya nos vencimos las 2 horas. Sí, no, es que nos está diciendo que ya nos mandaron portada. Ya ves, pues tenemos que seguir hablando para que tuviera tiempo de hacer la portada. Sí. Vi Zombieland Tap. ¿Cómo se llama? Double Tap. Sí, está buena. Sí, está yo no la he podido ver. Yo la he visto, yo la vi sin ver la primera. ¡Ah! Y está chiva, yo la disfruté bastante. ¿Y entendiste lo de Bill? Sí. Ya sabía. Bueno, Venom 2. Rápido, The Witches. Por Robert Zemeckis. Snake Eyes, la de G.I. Joe. ¡Mala! Porque supuestamente no está rebotada en la franquicia. Flop. Sí, siento que nadie, está pidiendo esta ¿qué película. ¿Qué mes? En octubre. Octubre. Siento que nadie está pidiendo otra G.I. Joe. Va a salir y la Mara tal vez la ve y le dice, tal vez sale chido. Pero es que yo no sé por qué. Si ya tuvieron dos películas y las cagaron y dijeron, va, miren, olvidémonos de esto, vamos a hacer otro proyecto. Si el único interés que ha levantado ha sido en The Toys That Made Us. ahí lo vas a ir a ver. Ah, ahí están G.I. Joe, ya estuvo. Toys That Made Us. De ahí en noviembre. The Eternals, los eternos de Marvel. Ahí sea, vaya, ahí sí. Opiniones Marvel. Ay, guapute, es que ese es Marvel. Ese es. Mira, este es la primera. Ah, no, es la segunda Marvel. La primera fue Black Widow. Sí. Puede ser la primera que le va mal. Así, realmente mal. Es que ese para mí es otra Guardianes de la Galaxia. Que concepto de Jack Kirby. Puede ser una sorpresa, pero son maras completamente desconocidas. Y con eso empiezan ya a lanzar el este ya sería 4. La fase siguiente, porque Black Widow es precuela. Pero con Far From Home fue el capítulo que cerró la fase anterior. 3. Entonces, quiera que no, aunque sea un soft inicio suave, es Black Widow. Va a ser Black Widow. Eternals, damn, es que... Yo, por lo menos... Los Eternos me gustan en cómic. Ahí tengo una miniserie ahí escrita por Gaiman con estos y hay historias de Thor también con estos que me caen bien. Pero siempre han sido los secundones. Bien secundones. No es como que tengan una trama... Bueno, tienen una su historia de que contra los Deviants y los Celestials y todo eso. Pero no sé qué tan bien la puedan traducir... película. Mira, yo siento que va a ser una... No sé qué tanto va a pegar esto. Yo sé que va... Mi predicción es... Ajá. Va a ser una buena película. Va a pegar. Va a ser dinero, pero no va a ser de aquellas... ¡Hasta que la tercera semana ya tiene $1,000,000! Va a ser un Capitán América First Soldier, ¿eh? Avenger. First Avenger. ¿Qué fue? Buena, pero me acuerdo que en recaudación, como todas las... ¿La fase 1 o no? Películas de origen siempre comienzan más despacio. Y la historia en sí, yo creo que se lo van a sacar de la manga. Va a ser una historia original tomando elementos de los cómics. No van ¿Y sabes qué más? Porque no hay mucho donde sacar. No, es que tienen bastante historia, pero no. ¿Sabes qué me preocupa? Va, haciendo la comparación a Guardianes de la Galaxia. Con Guardianes de la Galaxia tenías... 5 personajes. Uh-huh. Dave Bautista, que no era nadie en ese momento. La voz de Rocket, que era el de Hangover. Uh-huh. Zoe Saldana, que sí conocía. Chris Pratt, que más conocido como actor de sitcoms. Uh-huh. Pero ahí está, son 5 personajes. Eso es todo. Y Groot, que... Vin Diesel. Pero solo la voz. Pero aquí tenés a Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren... Brian Tree, Barry, no sé quién putas, Ota, Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie. O sea, un elenco. Es demasiado grande. Grande de Eternos. Varios actores muy reconocidos. Pero capaz solo van a hacer así papeles bien pequeñitos. No sé, siento que está más saturado, siento que tal como vez. Como la René Russo, que en realidad no hizo la gran cosa. ¿En cuál? ¿De Thor? Que era la mamá de Thor. No, la mamá, sí, sí. O sea, tenía... Me gusta el papel que hizo. Podría ser. Pero fue bien pequeño. Pero por eso yo creo que puede ser. No, pero ya dijeron que Salma Hayek, Angelina Jolie y no me acuerdo qué más. Ellos iban a ser parte de los Eternals. ¿Ve? Entonces, solo que digan, va, estos van a ser Eternals, pero son los que se quedan en la base. Sí, claro. O sea, pero también... Tenés un elenco bien grande, de mara reconocida. Te siento que más chance de que esté saturado y que todos quieran su tiempo en pantalla. Y que... Yo confío. Me preocupa eso. Kevin Feige hasta el momento nos ha sorprendido siempre. Así que... Yo cautelosamente optimista, pero... siento que pegue. Con solo que no digan que ahora sí va a salir el mandarín y después termina siendo otro cabrón igual que pendejo. Mira, el concepto no me gusta, no me atrae, pero... Sé que va a estar entretenida. MCU. Bueno, y de Star Wars no va a haber nada. Ahí están prediciendo. Edgar Arce dice que ya el MCU muere en la siguiente etapa. No quiere, pero sí quiere porque lo está invocando. De ahí, noviembre, 20 de noviembre, Godzilla contra Kong. ¡Ah! Mira, esa va a ser buena, la vamos a disfrutar, pero no va a ser pisto. Lo siento. La segunda no hizo mucho pisto. Y a mí mi preocupación es suspender el disbelief que King Kong se le ponga a Godzilla si te tira rayos nucleares. ¿Y qué no, hace? Y la última vez yo me acuerdo que sacaron una diferencia de escala bien notable. Sí, pero o sea, King le va Kong, a pegar en la rodilla. King Kong got the pussy. ¿Mm? King Kong. Pero Pat, ¿quién es más grande? Godzilla. King Kong así que se enamora como tres veces, o sea, le saca. Sí, no tiene esperanza. Mm. Es que acuérdate que se van a pelear al principio y los dos son buenos. ¿Qué decir? Va a caer otro malo ahí. Sí. Y ellos van a estar del mismo lado. Pero sí, ahí van a unir a los actores. Aquí se ve la Millie Bobby Brown. O King Kong se puede robar una chela, subirse a un edificio y empezar a tirar. Es continuación. Pero en esa salió King Kong. Es que por eso... King of the Monsters menciona a Skull Island y pero hay una mención de escala, creo yo. Hay algo que comparas el tamaño. No me lo estoy... En artículos ha de estar. Y sí es mucho más grande que el Godzilla. Lo único que dicen es de que el King Kong que vimos en la película de Skull Island todavía estaba en desarrollo, digamos, que no había dejado de crecer. Tienen chance de decir, ya medio les llegó. Y supuestamente es más inteligente. ¿Cómo es un gorila? Va a resolver ecuaciones. Bueno, de ahí hay una versión de Duna que se me había olvidado hasta este momento que estoy leyendo esto, que va a salir en diciembre. Por Denis Villeneuve, que creo que es el mismo de Blade Runner. No sé. Pero tenés razón. Sé que viene una nueva de Duna. No sabía que era este año. Coming to America. Segunda parte. Mala. Con Eddie Murphy de regreso. Y el Cine Hall. Mira, espérate. Esa es que de se Duna. Esperan mucho tiempo. Y a mí me encantó Coming to America. Sí, buenísimo. Pero hace tanto tiempo. Espérate, sí, nadie pide esta secuela. A mí me encantan los libros, aunque no los he leído todos, solo he leído dos. La película de David Lynch fue una fumazón y aún de vez en cuando me gusta verlo otra vez. Y acabo de conseguir la versión del director, que hoy es de 3 horas y media, porque tiene pedazos que no lograron incluirlos, entonces son dibujados a mano. O sea, se ve rarísimo. Y los conceptos mucho más fumados que antes. Ahí están diciendo que King Kong va a ir dentro de su Evangelion. Un meca le va a dar a King Kong. Mira lo que... Preguntan si hubo review de Witcher. No, porque solo yo la vi, Edgar. Todavía no, está pendiente. Espero que algún día alguien más la vea. Ya la estoy empezando a ver. Eso. La estoy viendo con Vero, así que vamos despacito. Es que ella tiene que ver a Henry Cavill. Yes. Sin camisa así. Llegamos. No. Últimas. Tommy Jerry, película 3D, creo que es. Mala. Croods 2. Pero fíjate que esa Tommy Jerry va a ser mejor que Sonic. Croods 2. Croods mala. La de los. Esa es la de los. La primera fue mala. Cavernícolas. No aguanté ni 5 minutos. The Tomorrow Wars. What? ¿Más detalles? La guerra del mañana. ¿Cuándo? ¿Diciembre? En diciembre. ¿Fecha? No dice que. ¿Animal? No. Olviden que la. Mala. Y el último duelo, dice aquí. No sé de qué va a ser. Un duelo. Chances Are, que es el último. Y deja ver... Porque si uno de los dos se muere, ya no va a poder duelar otra vez. Es que si se muere, queda en duelo. Queda de duelo. Y es en una duela. Y es con Ben Affleck y Matt Damon, dirigida por Ridley Scott. Pero no sé de qué trata. Así que bueno. Y sale Adam Driver. Ey, ¿no mencionaste a la Kevin Smith, el reboot? Que se ha salido el año pasado. Sí, no, es que no ha salido en wide release. Por eso no lo han traído aquí. Bueno, pues sí, ya. Sí. Señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza. Ya no hacemos eso. Compadre Guico. Memo de Recursos Humanos. Bernardo Ramírez. Sí, te van a mandar a la charla. Bernardo Ramírez Lujano, Quisel Silva, Némesis, José Bilbao. Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Así que muchísimas gracias. Y si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comigicos.com y aprender el botoncito de donaciones. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Bueno. Pues dale, porque ahorita estamos ya. 3, 2, 1. Dale. Si se pierde amigos, ¿qué sale de combinar Wonder Woman con los Transformers? Amazon Prime. Ah, nice. Toma. Ok, tenemos aquí para cerrar el show. Según la calificación de los geekos, que es un método para mí, sí, de película, ¿cuáles fueron las peores y las mejores películas? Pricewaterhouse Certified. Mm-hmm. Voy de la peor. Mm-hmm. Deadly Machines o Mortal Engines. Oh, no. Fue la peor del año. Ajá. Seguida de Terminator. Eso va por recaudación. ¿Ah? Por recaudación. No, por los puntos de nosotros. Seguido de Godzilla. Mm. Godzilla. Godzilla estuvo súper abajo, 3.33. Pues ustedes le bajaron el promedio, maldito. Vos le diste 3. Ah, bueno. Julio le dio 4. Yo le di 3.5. ¿Cómo te le di menos? Ahorita el que viene le dio. Pero oye, fíjate que ya le subí. O sea. Sí, ese efecto. Ah, la he visto más veces. Y, ay, qué chido. Dale, dale. Alita. Esa también mala. 3.5, ya va mejorando. Yo queriendo. Detective Pikachu. Shazam quedó a medias, 3.665. Le ganó Dragon Ball Broly. Uy, pobre. Star Wars con 3.75 quedó bien abajo. Quedó de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le ganó la Capitana Marvel. Uh-huh. Ya con este ya entramos a los 4. Joker ya entra de 4.125. Le ganó Far From Home. Y uh-huh. aquí para anunciar el número 1, que obviamente es Avengers. Ajá. Uh-huh. ¿Vea? Pero, sin embargo, nosotros calificamos en este año, pues, recién pasado, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, porque la vimos hasta y la calificamos mejor que Avengers. Nice. ¿Verdad? Así es que ahí queda eso como en... Pero entonces, ¿Avengers cuánto? Avengers quedó con 4.5 y Spider-Man con 5.0. Cabales. Ah, nice. All right. Así es que, chivo. Ya saben, las otras rankings son mentira. Este es el que vale. Yes. ¡Salud, mana! ¡Salud! ¡Salud!